La hora de la siesta es ley, y el presidente es colgado en la plaza como recuerdo de lo que fue, sonoridades de lo que vendrá. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Cancelades. Lesbianas, lesbianos, lesbianes. ¿Tortillera o tortillero? Lesbis. Machir, marimacha. Homosensuales. Tortas, tortafem, tomboy. ¿Y yo, como heterosexual, no tengo un plus? Cancelade, Vamos a armar un programa que ponga el foco del ser humano desde una perspectiva en que todo aquello que tiene que ver con el ser humano esté en todos bajo una filosofía muy interesante. Acá, regulándose, bienvenides. Hola. ¿Cómo hola, andan? Hola, hola. Bienvenidos. ¿Qué vacaciones largas, chiquis? Adormecides. Bueno, un poco cacoteades también, más que adormecides. Acá despertando. Lo conseguimos. Estamos acá. Bueno. Hemos vuelto. ¿Estás segura de que no sos un holograma, no? No me hagas dudar de mí, por favor. No, está bien. Deja. No sé si soy un holograma, una inteligencia artificial. ¿Qué soy? ¿Por qué estamos hablando de inteligencia artificial? ¿Qué les pasa? ¿Qué pasa? ¿Les preocupa? ¿Les preocupa la IA? Sí, sí. Sí, la IA. Ay, no hay que preocuparse. El otro día tuvimos un debate falopa sobre la IA y si es mejor o peor, si beneficia el desarrollo humano o no. Y bueno, hay posiciones encontradas totalmente. Sí. Es como todo en la vida. No hay nada donde nos podamos poner de acuerdo absolutamente. Vamos a armar una columna sobre IA. Este programa no va a ser de IA, este programa, pero vamos a armar una, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, hola. Es necesario. Hola. Hola, gente. ¿Cómo les va? Hola, cancelades. Estamos esperando a Ropi. Dale, Ropi, apurate. Cancelades. Sí, más cancelades que nunca, me parece. No, sí, estamos tremendo. No, y cancelades para siempre. Y no se levanta, ¿no? Es que se cierra el telón, ¿viste? Bueno. Hoy leía una nota que me compartió Celina, nuestra querida Celina. Celina, te amo. Sí, te amamos, Celina. Sí, te amamos porque cumplimos años el mismo día, aparte. Nos amamos. Donde... vos sos de Piscis. Sí, como Celina. De cáncer. ¿Qué estás diciendo? Celina, no chamullar, es de, vos. No es de cáncer, es de Piscis. Te estás confundiendo, querida. De Celina. Te estás equivocando de Celina. Ah, me equivoqué de Celina. Sí, entonces bueno. Yo hablo de Celina Rodríguez. Sí. Yo también. ¿Vos de quién hablas? Mandale un mensaje ya y preguntale cuándo cumple años. Cumple el 4 de julio, querida. Imposible, por cumple favor. El 15 de marzo. No, esa es Anita. Esa es Anita. Bueno, ay, mandale un beso a Anita, un beso a tu hermana, que también es de Piscis. Ay, Ana, también la amo, mandale besitos. Sí, sí. Bueno, besitos para... Seguí diciendo lo que estabas diciendo. No, dale, estaba diciendo que leímos una nota que Camila Sosa Villada decía, ¿no? De la cancelación es fascismo. Ajá. Algo así. Sí. Muy... ¿Cómo se llamaba esa sección que teníamos el año pasado? Ay, no me acuerdo. Gente de confundida. Nada. Gente confundida. No, pero. Hay no. que leer la nota, ¿eh? Hay que leer la nota. Sí. Porque. Es complicado. Quedé confundido. ¿Te confundió? Bueno. Respecto de. Parece que hoy estuvo Camila con 7K y Tenenbaum y les pegó un bailecito importante. Mira, sí, ahí no, en el piso. No, lo quise escuchar un ratito y no pude porque, bueno, ruidos de herrería. Pero dicen que fue tremendo. Así que también. Vayan a escuchar ese. es la entrevista y la que yo la quiero entrevistar a Camila. Ay, le mando un beso a mi amiga Male. Trabajar este año para que eso suceda. Que dice que está escuchando ahora mismo. No escucho. ¿Quién? Mi amiga Male está escuchando. Ay, mandémosles besos a las personas que no están acá. Pero que deberían. Pero que están en espíritu, o sea, que están en el más allá. Que están en espíritu, las que vos quieras. O sea, no nos arrasquemos tanto. Besitos. Bueno, besitos. Bueno, pará. Acá dice presentación. Sí. Hay una pauta para que vos sigas. Porque bueno, eso, hemos vuelto. Hemos segunda vuelto. Temporada. ¿Cómo hicimos para volver? El otro fue un cachito de temporada. De vuelta, decir. Pero ¿a qué costo? Iba a decir la puntita, pero no. Sí. Vos me la tenés fija, amiga. Pero... Mirá. Anoche no parecí. Uy, qué feo. ¿Tenemos noticias del clima? ¿Alguien puso algo del clima? Bueno, hoy va a ser 7 grados. Hoy va a ser 7 grados. ¿De qué? De mínima. Calor. No, de mínima. Ahí te lo busco, mirá. Producción. Nadie, en real. Nadie puso nada del clima. Se no, que yo a nadie le puse qué clima vive. Si alguien sabe algo que diga algo. Sí. Tuvimos un debate respecto al clima. Sí, decir el clima, no decir el clima. Lo que pasa es que no me acuerdo qué es lo que debatimos. Entonces siempre vamos a decir el clima porque está bueno que la gente sepa que si la puede llegar a pasar mal, que hay se abrigue que o se desabrigue. Clima. Hay gente que es muy fan del clima. Yo que me levanto y chequea el clima. Me levanto y chequeo el clima. Ah, no, yo también. No, casi yo no. Siempre. Yo sí. Digo, ay, será me parece. Sí, pero después sufro, si no, eso es un problema. No. Y los días que no chequeo el clima termino así. Así estoy. Eso de no. Una tarde de 23 grados, una noche de 10 grados. Perdóname, Poppy, eso no es por el clima. Es el Esa que... es una vida desordenada. Perdóname. No le echemos culpa al clima. Es el desorden térmico. No nos queremos meter en tu vida. No te queremos decir qué hacer, pero... No me escrachen, loco, no. No, cancelade. Ya está. Bueno, segunda temporada. Decían que la máxima para hoy iba a ser 21 grados, pero no sé. Hace calor afuera. Hace calor. Yo estoy con buzo. ¿Te pones gente en short? Bueno, porque ahora está refrescando un toquecito, pero hizo una temperatura. Otro clima. Bien. Bueno, 9, 10 grados para la noche. El Olga es un subclima, eso es real. Terrible. Sí. Bueno, ¿cómo se comunican con nosotros? ¿Sabemos? Nos pueden escribir al Instagram, que es @cancelades, con un 3 en la última E. Y si no, nos pueden mandar mensajitos, pero la verdad, no sé a qué número. Bueno, ¿quieren que dé el número? Pero todavía no tenemos número. Yo voy a poner mi número, pero me llegan a mandar algo que no corresponde y es responsabilidad total de ustedes. Mirá que este programa lo escucha mucha gente. Mucha gente, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, recibo... ¿Citas? ¿Trabajo sexual también? Trabajo sexual es trabajo. ¿Canjes? ¿Canjes? Este año voy a recibir canjes. Esa sección me encanta. O sea, esa sección que nunca pudimos materializar. También, bueno, citas de todo tipo. Teatro, cine, con lo que sale la entrada del cine. Ya está, un par de... Ópera, me dijeron que te gusta. Ópera, sí te dijeron. Te dijeron. Yo sé que te dijeron. Heladito. Te llamo. Heladito, palito. ¿Sushi? No, porque soy vegetariana. Pero hay sushi vegetariano. Ah, bueno, sí, sushi vegetariano. ¿Qué? Nada, ¿qué carajo? Sushi vegetariano. ¿Qué más? Faturitas. Ay, se me desprendió el carpiño. Bueno, mientras Noelia hace magia para acomodarse habilidosamente su carpiño, vamos a continuar con un temuki. Bueno, está bien. Preséntalo, Poppy, a ver. A ver. Para, decinos qué tema escuchamos antes. Estuvimos escuchando Las Desheredadas, que es el tema que viene acompañándonos since 2024, de la banda española Tribade, una banda de lesbianas. Que se separaron. Y mujeres. Te cuento para que ¿en sepas. ¿En qué momento? El año pasado, a fin de año, pero se separaron Las después Tribade. Después de sacar el último tema. Ay, separadas. Las peores noticias. Separadas. Chiqui, me extraña que no sepan. ¿Qué pasa? No, yo no les sigo la carrera. Que no les sigo la carrera, que de las bandas españolas de Las Que Te Calles se fue... Sombra, que era como, oh my god, cómo se fue, como, pero siguen y con un buen level. Sí, es verdad. No es que no me lo esperaba, pero bueno, esta es otra banda, esta es Tribade, una banda por la cual también había pasado Sombra, Alor, antes de Las Que Te Calles. Se ve que es, ¿cómo se dice? Itinerante, una cantante itinerante, Sombra, Alor. De Tribade a Que Te Calles, de Que Te Calles a su nuevo... Que te calles. Que te calles y que pongas el tema. ¿Quién había dicho? Chávez, ¿no? A Chávez Sí. Chávez al presidente de España, ajá, ¿verdad? ¿Qué dijo? Que te calles, que te calles, le dijo. Y bueno. Me dejes hablar. Bueno, al menos, calles, menos mal que le dijo eso y no, querido rey, claro. Ah, oh, sí. ¿Cómo sufrieron los querido españoles cuando rey nos independizamos? No lo superaron nunca ellos. Ellos no. Ellos por piensan suerte, todavía. Piensan todavía que somos colonia, pero por suerte acá el libertador Juan José de San Juan Martín. José. Lo dio todo. Gracias, Juan José. Sí, lo dio todo y así estamos ahora. Che, qué linda que quedó la plaza, ¿eh? Horrible. Qué ¿vieron? Linda que quedó la plaza. No. Tiene a Juan José Tito, lo cuida. Cuida, me gusta cuida la mucho. Plaza. Hablemos de la plaza cuando volvamos. Quiero que opinemos sobre cómo quedó la plaza. Bueno, y vamos a escuchar entonces a Indómita Morfosis. Ay, me encanta. Indómita Morfosis es una rapera transfeminista de... del otro lado de la cordillera de los Andes, porque no sé si se identifica con el Estado-Nación chileno. Claro. Y es lesbiana, es activista. ¿Lesbiana o lesbiane? No sé. Y tiene me sembraste este tema la que duda. Que se llama Maricona. Y algo muy interesante de su proyecto musical es que trabaja muy activamente por la accesibilidad de sus contenidos, ¿no? Sus canciones tienen descripción para las personas que no ven o que ven poco, no sé cuál es la manera correcta. No videntes. Disminuido visual. Sí. Y también ella es intérprete en lengua de señas y sus canciones están todas señadas. Mira, re bien. Sí. Qué bien. Eso está muy bueno. Así que esta canción tiene una pequeña introducción que describe el video que acompaña la música y después arranca el tema. Lo escuchamos. Negro, un símbolo morado de una persona ciega o baja visión con bastón. A sus pies, una línea podotáctil dibujada con puntitos. Sobre fondo negro aparece un triángulo invertido rosado y sobre el escrito Indómita Morfosis presenta. Al lado, yo señando lo mismo. Luego escrito abajo, Maricona, también señado por mí al lado. La intérprete de lengua de señas señala canción y al lado mi boca canta. Me hice en el camino, mi respeto pa' quienes de chiques sabía de gusto no normativo. Una cosa salir del closet cuando ya tienes un pillo, que evitar posible rechazo cuando eres niña, niño o niño. La hetero sin norma construye armario frío, donde visibilidad puede ser triunfo o castigo. Y aunque ahora la bandera flamee por todas partes, quienes lo habitamos sabemos que aún pueden matarte, porque no puede demostrar afecto en cualquier lado, ni sentirte piola en la calle solo o con otra de la mano, o contarlo a tu familia, o decirlo en el trabajo. La violencia no es todavía un hecho del pasado. Por no amar a hombres cis, se paga un precio caro en una cultura misógina que desprecia el lesbo acto. No es superficial amar a personas trans o tortilleras en un sistema facho que al hombre blanco cis venera. Me han gritado asquerosa, me han echado de los baños. Experiencia que por desgracia con muchos comparto. El amor es enaltecido solo cuando tiene una forma, siempre que no se salga de la heteronorma. Mariconas en la calle, mi espíritu alimenta. Habitar espacio público con machorra femo neutra. Prendo el detector de primes cuando salgo en bicicleta. Miradita cómplice, entre fletas. Soy lesbiana de forma identitaria. Mientras te incomode tanto será mi palabra. Pero mi orientación sexual no lo es exclusivamente, ya que por transmasculinos y no binarias a escurrirte a mi mente. Por eso maricona es lo que me define. Cuando transmasculine el cora me derrite. Decirme lesbiana y parece fuera de sentido, a menos que dé la palabra ¿cómo? Cambiara el contenido. No me gustan las mujeres, me gustan las lesbianas. De gusto sexo afectivo se refieren mis palabras, chamullando algún concepto que no incluya cis hombres. Mi identidad maricona, mi orientación lesbo translover. Me ahogan pautas sexuales de comportamiento rígido, donde expresión de género determina camino fijo. Que deseadas y deseantes lo marque la pinta, es estereotipo, sexualidad es paisaje infinito. Le quedan chicos esos mitos. Por supuesto todavía no le saco el rollo a esto, quizás nunca termine de hacerlo por completo. Por eso es que mis letras se transforman en el tiempo, sumando experiencia, quitando lo obsoleto. Aprovecho subrayar por si alguien se vio confundía. Cuando digo lesbiana digo con pene o con vagina. Maricona en Abya Yala significa cosas distintas. Depende del cuerpo, la raza, la clase, el lugar donde habitas, historia de vida. Me gusta mi identidad mientras sea necesaria. Me ayuda a sobrevivir y no me enjaulen las palabras. Asumo que lo perpetuo no existe, no me caso con nada. Este es mi presente desde un buen rato, así todos los días doy cara. Empecé a hacer torta cuando me vi solo siendo, luego juntándome con otras y aprendiendo de esto. Por esa burbuja se rompió al ver pa' afuera y pa' dentro. Es que la heteronorma no es solo cosa discursiva, ni afecta solamente a tus hetero amigas. Relaciones mariconas con mismas prácticas, permeada nuestra intimidad, deseos, miserias y dinámicas. Quiero escapar de mononorma, fugarme del patriarcado. Lo intento en lo que pueda, aunque al 100 no voy a lograrlo. Mientras tanto aquí igual todo me sigo cuestionando, aun sabiendo que la perfección es un cuento inventado. Pero eso no significa que me niegue a replantearme. Elijo escarbar en mis miserias pa' descifrarme. Conocerse a un enigma, sus potencias y su daño, es un básico pa' mezclar con la subversión a un mundo facho. Estoy lejos de aspirar a que nos integremos a los pacos. Deseo extinción de policía aquí en todos lados. Si el capitalismo decide hacernos un espacio, es suficiente razón pa' mí pa' dudar de ese pacto. No quiero más lesbianas muriendo como alicas, porque no es solamente que nos dejen de asesinar. Considero mi sitio social la obligatoria soledad, la pobreza, el racismo, el transodio y el régimen heterosexual. Quiero ver viejes trans y travestis tranquis en sus casas, disidencias ancianas, ni precarizadas ni enclosetadas. Ancianas lesbianas, mariposas ensoñadas, que la media de vida no la rija tu identidad u orientación expresada. Soy maricona y no paso piola, hasta cuando ando de fem se me nota lo camiona. Agradezco a Macorina el presente y la memoria, identidad y cultura lésbica contra la transfobia. Identidad y cultura lésbica contra la transfobia. Mariconas en la calle, mi espíritu alimenta con la fuerte trabadura androginia, yo contenta. Si masculinidad trans o no binaria, vuelo mucho más playa mi espera en el paradero. Mariconas en la calle, mi espíritu alimenta con la fuerte trabadura androginia, yo contenta. Si masculinidad trans o no binaria, vuelo mucho más playa mi espera en el paradero. La heterosexualidad es un régimen. Identidad y cultura lésbica político. Contra la transfobia. La heterosexualidad es un régimen. Identidad y cultura político. Lésbica contra la transfobia. Transfobia. Y creo que el mundo es un poco menos malo porque existes. Porque existes. Fondo negro. Arriba centrado en letras blancas dice agradecimientos. Aparecen desde ambos lados de la pantalla tres líneas de un símbolo y texto en blanco. Primero, el símbolo de la interpretación de lengua de señas. El texto dice, intérprete de lengua de señas, Maca Nieto. Abajo, el símbolo de una persona con audífonos y una tornamesa. Texto, producción musical, Dania Neco. Abajo, el símbolo de un parlante. Texto, beat, creado... La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Bueno, escuchábamos a Indómita Morfosis. Tienen para escuchar ahí en su canal de YouTube varias canciones. Y bueno, vamos a intentar hacer el ejercicio de presentar las canciones, las artistas, autores, músicas, músiques que vamos a ir compartiendo. También vamos a intentar presentar un poco el programa. Contar que vamos a tener, como siempre, la sección de noticias que tanto nos convoca porque somos gente muy informada. Después vamos a seguir escuchando musiquita. Hoy traje mucho rap para poner, la verdad, y alguna que otra cuestión melanco. Ajá. ¿Sí? Sí. Mira, ¿sugerencia de quién? Sugerencia de una tal Noe. Ah, mira. Sí. Mira, Poppy. No suele suceder que pongamos música de varones cis. No. Pero bueno, capaz que hoy sucede. Qué aburrido. Tienen todos los medios de comunicación, se dan cuenta. Pero y ustedes eligen pasar un tema de un chongo. No tienen ¿qué un chongo? Plus. No me di cuenta que eran chongo. ¿Alguien puede pensar en los heterosexuales? No, paren. No. Esto, se pudre todo. No, tremendo. Años militando esto, ¿eh? Para que todo venía, venía caminando por la calle de mi 27, con un sol hermoso hoy. Sol de otoño, es el sol más lindo de todos. El sol más hermoso de todo el año, y escuché ese tema. Y dije, es un tema hermoso, y no me di cuenta que eran varones. Me di cuenta de porque que lo que importa es lo que están contando. Lo que importa es la obra. Me gustó. Yo me imaginé que lo había sugerido en un contexto más o menos así. Sí. Escuché este tema, me gustó, me enamoré, pongo en la pauta. Ya estaba enamorada de antes igual, ¿eh? Terrible. Sí, no me enamoré con el tema. Pero que es muy hermoso. el tema. Así que no me di cuenta. Suerte... Che, perdón que eran varones. No me di cuenta, disculpa. Por suerte es cortito. ¿Puedo seguir acá con ustedes o me levanto y me voy? Lo vamos a pensar. Por favor. Ay, bueno, perdón. Lo vamos a pensar. Creo que va a ser la segunda vez que sucede. Me parece bueno. que el año pasado. Cancelada. Tema... Cancelada. Pusimos de algún varón. Yo le voy a mandar un saludo a María. Ojalá que María esté escuchando. Que María venga. María, por volvé. Favor. María, te amamos. Volvé, María. No me dejes sola en esto. Bueno, y después hay va a haber novedades más adelante. Más va adelante. Haber novedades. Pero le vamos a mandar un saludito a Moni. Sí. Un saludito a Juli. Sí. Un saludito a Steffi. Sí. Un saludito a todes. A todes a y todes. A cada une. ¿Me está faltando alguien? A mí me, sí, a mí me da cosa nombrar porque Roya siento viene. Que siempre me olvido de alguien. Un sí. saludito a Noel, un saludito a... paren, siempre me olvido de alguien. Por yo. Eso digo. Pero quedas mal, ¿viste? Aixa. Ah, un saludo a Aixa, a Fausto. Fausto. ¿Qué más? Un saludo a mi mamá, a mis tíos. A mi mamá. A mi hermanita ya la saludamos. Bueno, un saludo a mi sobrina Eugenia. ¿Qué más? Bueno, este paren, es el programa no. de las tías. Un saludo a mi amiga Luisina, que está recién llegada de... Bienvenida a la Argentina. El verdadero bienvenida a la Argentina, recién llegada de Granada. Así que ay, está... yo tengo sí. una amiga Luisina que se acaba de ir a Brasil. Las Luisinas, las Luisinas no paran de viajar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo no llamarse Luisina? Luisina. ¿Por qué no me pusieron Luisina? Bueno, dejamos bueno, este les momento... confieso que mi segundo nombre es Luisina. Arre, y que te, me estoy que... yendo. Sabemos tu segundo y que te fuiste a República Dominicana. Claro, llamándote en verano. Claro, llamándote de Luisina. De aquí para allá. Vos, mientras miré y decía cosas contra nosotros, estabas disfrutando del Caribe. Viste, yo me fui. Sí, dije, tremendo. No voy a escuchar estas cosas. No, yo te peludí, yo me voy a República Dominicana, que acá está todo bien. Me voy a poner las patitas en el sí. agua. Me voy a quedar en este hotel. Que es el mar Caribe, mucho más salado que cualquier mar de acá, sudacá. El hotel terrible. Casablanca y la gentrificación. Amo. Es como tu fue White durísimo. Lotus. Vos estabas en la cuarta temporada de White Lotus en República Dominicana. No vi esa serie, no la vi. República Dominicana, Poppy. Pero sí, cuando realicé la gentrificación en mi mente, cuando me di cuenta de que todo eso era manglar destruido en pos de edificios, dije, ¿qué estoy haciendo acá? Te tomaste un avión y te volviste. Acá? Te tomaste, dame el primer vuelo que tengas. Me encerré en mi cuarto de hotel 5 estrellas a deprimirme porque aparte el jacuzzi no funcionaba. No, no puedo creer lo que estamos escuchando. Y bueno. Bueno, qué fuerte todo esto. Yo todavía no pude guardar la pileta. ¿Puedo hacer un llamado? Pero Valentina, para... ¿estás escuchando este mensaje? Tenemos que guardar la pileta, loca. O sea, en algún momento hay que guardar la pileta. No puede estar hasta junio, boluda. No te desesperes, o sea... porque estás dentro del margen de maniobra. Yo la guardé ayer, la pelopincha. ¿Recién ayer? Igual, bueno, pero Poppy no es el parámetro de lo que se puede y no Poppy se puede. No hay que decirlo. Parámetro, no. Paren un poco. Ahora voy a tomar mate. Paren un poco. Yo creo que la gente que tiene pileta tiene problemas. No puede convivir con que la tiene que, si tenés y la tenés que armar y la tenés que rellenar de agua después de desarmarla y guardarla. Sí. Y si la tenés instalada ya para siempre ahí en el patio de tu casa, la tenés que limpiar. La tenés. Basta porque grito. Llegó ella. Acá la tienen. Acá Hola. La tenés. Acá la tienen. Mata bebé. Mata bebé. Acaba de llegar. Mata bebé. La maga Rocío. Llegando tarde como pero acá, llegando, pero mi cielo, más vale. Justo no. para la parte que más te gusta, Ro, para la parte de las noticias. Sí, sí, sí. Acá, del municipio a Olga Vázquez. Sin escalas. Acá me dicen, igual me, te digo una cosa, un mensaje, para. Me dicen, te amo, que te cancelaron, me ponen. Ay, bárbaro. Ay, mi amiga me ama porque me cancelan, la amo. Mientras más eso canceladitas, es, mientras esa más es la incondicional. Mientras más estrellas canceladitas es tengas, tengo mejor. No, todo. Esa es la otra. Esa es la ¿cuál es no, la incondicional? Tengo todo excepto a ti, tengo todo excepto a ti. Esa la voy a cantar en un karaoke. Es ¿ese mate funciona o está funcionando el escucha, micrófono? ¿Cómo es? La incondicional es otra, es la del avión. Que él se va y ella como una boluda queda ahí parada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú. Pónganme bueno. pausa porque ya saben cómo me pongo, ¿eh? Eso va a ser una nueva sección de Canceladas 2025. ¿Cómo me pongo? ¿Para qué me invitan? Karaokeando si ya en saben vivo. Cómo canto, claro. No, bueno, che, se viene un karaoke queer próximamente. Aprovecho este momento para ir, vayan calentando las gargantas, porque se viene un karaoke queer. Tú, Igual vos tenés la garganta entrenada, amiga. Vamos. La que a... Menos mal que tenía faringitis. Que estés cantando, menos mal que tiene faringitis. Amorosamente. Ah, no sé para, por qué. No podemos compartir el mate, me estoy dando cuenta. Se los dije, se los dije. Tú. Bueno, pero se le... el corazón. No, y aparte, no puedo decirlo, pero tampoco te puede compartir el mate por otra cosa. No divulgues intimidad. No voy a divulgar intimidad. Echale alcohol a la bombilla y ya. Ubícate en la palmera, por favor, te pido. Vamos con las noticias. ¿Sabes cuánta gente querría? No. ¿Eh? Qué asco. ¿Se pueden calmar que son las 4 de la tarde? Qué asco. Qué asco. Me imagino alguien pasándole la lengua a un herpes. Lo dijo, lo dijo. Bueno. Hagamos una encuesta. Se acomoda. ¿Quién prefiere besarme aunque tenga herpes? Ay, chicos, paren. Va a haber respuestas positivas. Se sortea un beso de Poppy. Un beso con... Listo, se rifa. Es lo mismo el sorteo. No, es mi premio para la rifa de dulce. Un besito mío. No se puede hacer eso. No, horrible, horrible. Tiene que acabas de bajar el precio de esa rifa que viene bárbara. No, no, no, no, no, no. ¿Cómo vas a decir pero eso? Pero no por el beso, lo digo por el herpes, chiquis. Sorry, ¿qué? Pero esto se cura en tres días. ¿Alguien puede pensar en el herpes? Nunca contagié a nadie. No me discriminen por tener un herpes. No sé eso por qué campaña. No dejaron entrar al piso con ese herpes. O sea, ¿le pueden pedir un certificado? Está, me están bulineando. ¿Puedes ponerte la me están bulineando para hablar? Porque me da impresión. No, bueno, perdón. Perdón, me voy a comprar una curita y vuelvo. Ocúpense de las noticias, perras. Bueno, acá tenemos noticias. ¿Vamos a compartir estas cositas? Así arrancamos. Ya arrancamos. Llego el mes de laburar. Ah, sí. Pero agarra la paz. Ni un mate. Te dan el mate con herpes, acá boludo. Acá la tenés. Acá la tenés. Así me traen. Nadie quiso tomarse ese mate, te lo dieron a vos. Uf. Se está moviendo algo ahí porque... Estoy moviendo. Bueno. Yo me estoy moviendo. Moviendo. Bueno, a ver, Noelia, ¿qué tenés para contarnos? Que estamos en el bloque de noticias. No, bueno, poner en autos. Te pongo en autos un poco porque este programa también se trata de informar y un poco pasar algunas noticias que nos interesan y nos importan. Aunque nos bajoneen un poco. Sí. La verdad. Bueno. Nos ponemos series. Sí. Se viene el juicio por Joana Ramallo próximamente. El caso de Joana es un caso conocido acá en La Plata. En agosto de 2018, la policía halló restos en las costas de la ciudad de Berisso. Pero la confirmación de que pertenecían a Joana Ramallo llegó en 2019. Esto es de público conocimiento, pero bueno, la imagen que se registró, la última de ella, viene de una cámara de seguridad de una estación de servicio en La Plata, en 1:63, donde fue captada ingresando a un baño. Y eso fue el 26 de julio de 2017, que fue el día en que desapareció. Pero, sin embargo, a casi 8 años, las pericias no pudieron determinar cómo fue el hecho que concluyó en su muerte. Bueno, ese día, el 26 de julio del 2017, Joana salió de su casa, donde vivía con su mamá Marta y su hija pequeña, asegurando que iba a volver a las 20:30 de la noche, pero nunca volvió. Y 2 meses antes se había separado del padre de la niña y había vuelto a vivir con su madre. La noticia que tenemos, la última noticia que tenemos de marzo del 2025, porque este es un caso que durante mucho tiempo fue, agregándose más información acerca de los imputados, es que hay 2 imputados más, que son Cabezón Rodríguez y el ruso Dubarzari, que son 2 imputados comprometidos en la causa, que explotaban sexualmente a sus parejas. Este Cabezón Rodríguez lo hacía con Joana y Dubarzari lo hacía con quien era su pareja en ese momento. Y además estas 2 personas, durante la búsqueda de Joa, proporcionaron información falsa y presionaron a otras personas para desviar la investigación. Bueno, próximamente se viene el juicio con estos 11 imputados en total, o sea, 9, y ahora se agregaron 2 más. Próximamente se estará convocando a organizaciones sociales del feminismo, el movimiento de mujeres y LGTBI para acompañar a Marta Ramallo en la búsqueda de justicia por su hija Joana. Bueno, pasamos de noticia. Vamos a estar ahí acompañando a Marta y el pedido de justicia por Joana Ramallo, cuando tengamos fechas de juicios y todas esas cosas. Vamos a hablar ahora del pedido de libertad para Victoria Núñez, una compañera que está presa por solidarizarse con la causa mapuche. La joven Victoria Vic Núñez está detenida desde el 11 de enero, cuando fue apresada en el allanamiento a la Lof Pillán Mahuiza, acusada de un atentado incendiario. Qué raro que nos acusen de incendiarias. Es un castigo, en realidad, esto por acompañar a quienes cuidan los territorios del extractivismo, sostiene Vic desde su prisión domiciliaria. Victoria Dolores Núñez Fernández fue la única detenida en estos allanamientos ordenados por el juez penal de Esquel, Jorge Criado, el pasado 11 de febrero, o de enero, no sé. Fue apresada en la Lof Pillán Mahuiza e imputada sin pruebas por su supuesta participación en un ataque incendiario a la estancia Amancay, en Trevelin, Chubut, ocurrido en la madrugada del 18 de enero de 2025. El montaje de la causa. Ese día 18 de enero se produjo un incendio en las instalaciones de la estancia Amancay. En el mismo, varios vehículos y maquinarias resultaron quemados. La denuncia del hecho sostiene que de una Renault Kangoo blanca con porta equipaje negro que se estacionó a la vera de la ruta provincial 71, se bajaron al menos 3 personas a quienes se sindica como autoras del incendio iniciado con bombas Molotov. La fiscal María Botini y el procurador fiscal Ismael Cerdá ubican a Vic en la escena como coautora del hecho debido a que posee un vehículo que se corresponde con la descripción. Onda, no puedes tener un auto parecido porque vas en cara. De algo que suceda en algún lugar del mundo, bueno, tené cuidado porque la justicia argentina te busca y te responsabiliza de cosas. No tengan Kangoo en la Patagonia. Y estuvimos hablando con Irma Caupán, integrante del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Y tenemos un audio donde Irma nos cuenta un poco cómo está la situación. Mari, Compuche, Pulamien, soy Irma Caupán, soy integrante del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir y estamos acompañando a la Lof Pillán Mahuiza por el caso de Victoria Núñez Fernández, por todo el montaje mediático para criminalizar la solidaridad de esta hermana. Ella desde el 2020 está caminando con nosotras y ha adoptado un modo de vida y ha adoptado la cosmovisión mapuche para poder seguir caminando y defendiendo la tierra. Por eso estamos visibilizando todo este montaje mediático y la estamos visibilizando porque es una presa política de la dictadura extractivista y racista en la que estamos viviendo en este momento. Realizamos una conferencia de prensa en el local de Ni Una Menos, al que acudieron muchas organizaciones de diferentes derechos humanos, feministas, entre ellas las feministas de Abya Yala. Bueno, totalmente agradecidas por la solidaridad, también de algunas diputadas que se acercaron para ayudarnos a difundir el verdadero relato de lo que está sucediendo con Vic, que es del 11 de febrero, luego de unos allanamientos que se realizaron en más de 12 LOF, quedó detenida y ahora presa domiciliaria. El 7 de abril les pedimos que nos acompañen, que es la audiencia, para seguir pidiendo la libertad de Victoria. Muchas gracias. Bueno, el 7 próximo, día 7 de abril, será la audiencia donde estaremos ahí también acompañando. Sí, es clave poder... ¿Se escucha este ruido que estoy haciendo? Sí, se escucha. Porque yo no lo escucho acá. Pero no, bueno, estoy armando un mate, perdón. Me disculpo a la gente que me está oyendo. Ruidito de mate con olor a café. Exactamente. Yo lo percibo. Así es. Bueno, no, esto iba a decir que es recontra mil importante que podamos estar acompañando quienes estén escuchando desde el lugar en el que puedan, desde visibilizar la situación en las redes sociales, mandar apaño y solidaridad con las comunidades. Porque el sur es igual que lo que fue Jujuy en el momento en el que Morales lo gobernó, que son dos territorios que por estar aislados de la capital, centro de Buenos Aires, digamos, también funciona de un modo bastante aislado y tiene prácticas la justicia, que si bien acá la justicia no es la mejor justicia, hay prácticas donde la justicia y el poder político y el poder económico confluyen de determinada manera que refuerzan, digamos, toda la pata más racista, represiva, criminalizadora del Estado hacia las comunidades. Y entreguista y extractivista. Y en este marco donde nos gobierna este muchacho y en las alianzas que este muchacho ha logrado con los gobiernos de las provincias, particularmente Río Negro, se ha profundizado bastante la persecución a las comunidades y pueblos originarios, sobre todo los mapuches tehuelches. Entonces es importante que podamos estar acompañando y visibilizando esta situación, porque también hay una construcción de un sentido común de que esto, que esta causa que la hermana Navic, que es esto, bueno, el ataque directo de las comunidades sobre el patrimonio privado de los empresarios y cómo desde ahí justifican la persecución, la represión y la criminalización del pueblo mapuche y la responsabilidad política también que hay, no solo de aquellos gobiernos que actualmente están aliados con Milei para profundizar el saqueo de los bienes comunes, sino que además hay una especie de confluencia, porque cuando, volviendo un poco para atrás, digo, en su momento, parte de estos allanamientos y parte de esta ocupación que está haciendo el Estado nuevamente sobre algunos territorios que habían recuperado las comunidades, tiene que ver con que el gobierno anterior se había comprometido, el de Alberto Fernández, se había comprometido a entregar efectivamente y reconocer la propiedad de las comunidades originarias mapuches tehuelches sobre esos territorios, y después esos acuerdos se fueron cayendo porque no, no o no acordaron o no se la jugaron políticamente, pero sí operó igual esa pata racista del Estado y de alguna manera se lavaron las manos Cabandier en su momento y Alberto Fernández luego, digamos, ¿no? Entonces ahí sí, no arranca, no arranca con Milei porque ahora también se me viene a la mente la persecución a la comunidad COM por parte de Gildo Infran, que es histórica y que, bueno, o sea, no se profundiza quizás o hay otros aspectos ahora con Milei que son súper crueles, súper alevosos, donde a nadie le importa nada, pero esto no arranca ahora. De hecho, si no hubiese estado el aparato represivo súper aceitado también de los gobiernos anteriores, esto no podría suceder tampoco. Entonces, es, bueno, nada, importante acompañar. Sí, y reconocer, ¿no?, el ensañamiento que se sostiene contra el pueblo mapuche desde Roca en adelante, de manera ininterrumpida, creo que porque se reconoce su capacidad de organizarse y de defender los territorios, y cómo vienen allanando lof, una atrás de la otra, asesinando compañeros mapuche, asesinando y criminalizando y judicializando a personas que no son mapuche, pero que se solidarizan activamente en los territorios con las causas mapuche y con la defensa del territorio común, ¿no? Más allá de reconocer los territorios mapuche como ancestrales, también reconocer la necesidad de cuidar la tierra del extractivismo. Algo que sí viene pasando estos últimos meses con una velocidad poco vista antes es cómo se están destruyendo los territorios, caminos y caminos llenos de maquinarias por parques nacionales, cómo las provincias, sobre todo en la Patagonia, están firmando acuerdos con empresas como Mecorot para, entre comillas, la gestión de las aguas, de los recursos hídricos en la Patagonia, bueno, y en otras provincias también. Y en todo esto nos seguimos preguntando, ¿dónde está Julia Chuñil? También. Sí. Que, bueno, estas problemáticas, por decirlo de alguna manera, no se restringen a este lado de la cordillera, sino que se extienden a lo largo, a lo ancho al este y al oeste. Del mundo, ah. Bueno, sí. Y hablando de saqueos, asesinatos, todas cosas lindas, alianzas con gente del mal, el 30 de marzo fue el Día de la Tierra Palestina. Y en La Plata se realizó una actividad que organizó el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino. La actividad fue en 7:51 y fue una actividad que buscaba la visibilización, información y repudio a la ocupación y ataques del Estado genocida de Israel, que reencrudeció desde el 7 de octubre del año... Desde el 2023, sobre la población palestina. La asunción de Trump, del presidente de Estados Unidos, llegó con el apoyo del primer ministro Netanyahu e Israel inició el fuego sostenido para que ellos... Sostenido. Para ellos, sí. Toma agüita, amigo. Toma agüita. Estoy inició el fuego sosteniendo sí, que para ellos. Que para ellos es mejor negociar en estos términos. La presión militar funciona, opinan, ¿no? Ha asegurado Netanyahu este domingo ante su Consejo de Ministros, menos de 24 horas después de esta gran protesta popular para exigir que regrese el alto al fuego con Hamas y continúe con los intercambios de rehenes israelíes por prisioneros palestinos. Sí, en Israel están sucediendo varias manifestaciones. Hay una gran parte del pueblo de Israel que está manifestándose en contra de este genocidio, ¿no? Pero no le pasan las... Me parece, está clarísimo que todo este nivel de profundización de las guerras, como se dice ahora, de baja intensidad, que en realidad te destruyen un pueblo, la baja intensidad te la debo, tiene que ver con el botón de muestra de lo que se viene, digamos, en el sistema capitalista, ¿no? Que es, sabíamos que era un sistema de profundización de los saqueos, sabíamos que todo el movimiento geopolítico que viene llevando adelante Estados Unidos tiene que ver con la disputa que hay con otros poderes políticos como China, Brasil, Alemania, bueno, otros países que están disputándole también la India, disputándole el mapa político-económico a Estados Unidos, y este tipo de actitudes que, digo, Trump, antes de que asumiera, se estaba quitando la pata de encima el apoyo a Netanyahu, no porque a Estados Unidos quisiera, sino porque bueno, fue mucha cantidad de dinero apoyar ese genocidio contra el pueblo palestino. Y en la nueva gestión de Trump era, bueno, nosotros vamos a reacomodar el Estado, no vamos a gastar tanto dinero, pero salió de nuevo a apoyar a este ministro, que es un ministro que es asesino, es un genocida, por donde se lo mire. Y de esa manera salió Trump a hacer este acompañamiento que tiene que ver con esto, con seguir disputándose a nivel mundial el mundo, básicamente, la dirección del mundo, la orientación política del mismo, y bueno, midiéndose, voy a decir una mala palabra, midiéndose la poronga, los chongos que manejan el mundo, no digo que las mujeres, porque hay mujeres fachas, ya lo sabemos, pero está clarísimo que tiene que ver con esa disputa, y el mensaje está clarísimo. Aquel que se rebele, sangre y fuego. Y en otra forma de comparar, digamos, porque todavía hay derechos humanos acá, pero digo, hay una guerra de baja intensidad en el sur contra las comunidades mapuches hace muchos años, y de alguna manera la profundización del saqueo acá también tiene que ver con que no hay un Estado que, acá y en Latinoamérica, digamos, que enfrente las políticas de saqueo y coloniaje, poscoloniaje que maneja Estados Unidos sobre Latinoamérica o la Vía Yala, digamos. Más bien lo fogonean estos gobiernos. Están haciendo sus negocios. Linqué una cosa. ¿Qué linkeaste? Vieron que después del 24 de marzo en Santa Cruz, el gobierno nacional, a través de Vialidad, sacó el monumento a Osvaldo Bayer, sí, hablando de los ataques a los aliados y personas que luchan. Bueno, ahora parece que lo van a restituir, pero bueno, antes de restituirlo lo van a tener que, claro, pero ese intento fue arreglar, porque lo destruyeron, sí, con una topadora, claro, van a tener que hacer una clara provocación. No, pero aparte lo que pensaba es qué fuerte que fue la campaña, no sé si se acuerdan ustedes, de Chau Roca, que fue impulsada por Osvaldo Bayer hace, no sé, 20 años, no recuerdo bien, sí, que fue esta campaña de desmonumentalizar a estos genocidas a lo largo del país y que, bueno, de hecho en Formosa pasó también, que llegó también la campaña Chau Roca, porque ahí también la comunidad COM estaba disputando una parte de su territorio, paradójicamente creo que era con la Universidad de Formosa, una parte que era privada, en términos de que era público, porque era del Estado, pero era parte de un territorio ancestral. Y digo porque esta campaña llegó a distintos lugares, al norte, al sur, y fue un movimiento muy importante, y Bayer lo impulsó y continuó, digamos, su obra que ya venía de antes. Pienso que en la Ruta 3, donde estaba ese monumento, que lo sacaron en Santa Cruz, es un homenaje, digamos, a los mártires 1.500 trabajadores que asesinaron entre 1920 y 1922, sindicalistas, y ahí también hay como toda una cuestión, porque si bien vemos que el gobierno nacional apunta a retirar monumentos, y es paradójico en el caso de Bayer que retiren un monumento de Bayer, la gente reaccionó rápidamente. Y hubo un repudio, no sé si escucharon, pero bueno, la hija de Bayer, bueno, un montón de intelectuales y organizaciones salieron a repudiar, y ahora, bueno, se va a restituir el monumento. Que es algo pequeño, pero no es pequeño si pensamos en todo lo que ocurre cotidianamente en este país. Digo, restituir un monumento es, de alguna manera, mantener la memoria a flote de esos héroes de la Patagonia rebelde. Son pequeñas reparaciones que apelan a la memoria, bien, que son importantes. ¿Qué más tenemos? Bueno, empieza el juicio por Laura Moyano. Comienza el juicio por el intento de travesticidio de Laura Moyano Schiarelli. Hace 10 años que pasó esto, Laura sobrevivió de un crimen de odio. El acusado es Leonardo Agustín Bermúdez y las fechas de juicio son 9, 11 y 14 de abril. Sucede acá en La Plata, lo lleva adelante el tribunal criminal número 2, queda ahí en 8, 56 y 57 para quienes no conocen. Y el juez a cargo es el mismo juez que llevó adelante el primer juicio de los dos acusados por Tehuel de la Torre, y se llama Claudio Bernard. Bueno, volvemos a decir lo mismo, es muy muy importante poder acompañar estos procesos de justicia, porque la justicia no es solamente el proceso en términos de carga de prueba y lleva lo que llevan adelante los jueces, fiscalía y demás, sino todo lo que refiere al apoyo del pueblo, la visibilización, una vez más la memoria por las injusticias y por los asesinatos. Una de nuestras grandes frases es: todo travesticidio es social, y tiene que ver un poco con eso. No es solo la responsabilidad de juzgar un hecho atroz, sino también la responsabilidad de todo lo que es la estructura social y toda una sociedad que desoye estos hechos, tanto de violación y vulneración de derechos, y bueno, como consecuencia final suceden también los hechos de transtravesticidios. Te veo con cara de querer decir algo, ¿no, Elia? Estás puchereando, nos está haciendo señas en el buen del otro lado. Claro. Beboteo, no sé. Y es un poco un beboteo también. Ahora viene la ronda de birra, así que aprovechen la última ronda de mate, porque acá está todo programado. El nivel de escabio. Después, el programa no sabemos, pero en las rondas... Eso sí está organizado. Está organizadísimo. Bien pautado. Y después bien, al final viene bien la picada. Bueno. Eso me gusta. Vamos a comer las tripas de nuestros enemigos. Al final del programa. ¡Ay, qué eso no es vegano! ¡Feminazi! Pero ahí lo dejo humano. Muy feminazi lo tuyo. Sí, sí soy. Qué contradictoria tu postura, porque dejarías el veganismo para comer las tripas de tu enemigo, pero si yo te digo que pongamos una canción de hay que matar al presidente y me decís que no. ¿Vamos a dar esta discusión acá? No, sigamos con la noticia que puso picante. Censurade. Se puso picante. Listo, me censuran. No, está así, es el herpes que la tiene así. ¿Qué sigue? No sigue un tema. No, sí, no hay un pequeño audio cortito. Se escucha muy, muy bajito. Vamos a cantarlo. Qué feo, qué feo, qué feo debe ser pagarle a un jubilado para poder comer. Qué feo, qué feo, qué feo debe ser pegarle un jubilado para poder comer. me re molesta cuando dejan los cantitos a la mitad. ¡Wow! Y quedo cantando. Estamos hoy, sí te gusta pero, cantar, pero te encanta cantar. Pero me gusta que terminen la canción, chicas. En las marchas pasa lo mismo. Che, sí, en la marcha. Quedo con el último versito yo ahí. Mal. Bueno, qué feo bueno, debe qué, ser. Qué bien, qué resistencia a los jubilados, les jubilades. Después de tantos años de estar trabajando y poniéndole el cuerpo y poniendo la mente para este sistema, tener que estar bancando ahí todos los miércoles. El nivel admirable. Ayer volvieron a reprimir ayer, ¿vieron? ¿Imágenes? No se cansan. Tipo, el nivel de guita que están gastando en represión, o sea, bien podrían pagarle los medicamentos a los jubilados, que además de que tienen un salario que no cubre absolutamente nada, le recortaron el acceso a algunas obras sociales y el acceso a los medicamentos. Es tremendo. Bueno, todo esto es para decir que todos los miércoles, quienes tengan un tiempo libre en su vida, quienes tengan, voy a apelar esta apelación emocional, quienes tengan abuelos, abuelas, tíos, tías, jubilades, padres jubilades, vayan al Congreso a acompañar a las jubilades a reclamar por sus derechos, que van a ser nuestros derechos en realidad. Porque bueno, no sé si todos saben, pero se acabó la reforma previsional que permitía que a quienes no habían hecho los... ¿Cuántos años aportes. De aporte? 30, mínimo 30. 30 años de aportes, te podías jubilar igual con la mínima, que era una ratoneada igual. Pero bueno, era la mínima por lo menos. Mi abuela se jubiló en esa época. Me dijo, me acuerdo de mi abuela diciéndome, yo soy kirchnerista, a mi Cristina me dio la jubilación. Y bueno, entendí a la abuela. ¿Qué te han convertido, abuela? No, bueno. No, mi abuela siempre fue peronista. No entremos toda ahí. Su vida. Ha caminado al barrio. Pero esto, se cayó la reforma previsional. ¿Qué? La moratoria. La moratoria. Se cayó la moratoria. Entonces, la gente que no pudo hacer sus aportes y que sus empleadores los hicieron trabajar informalmente y no les hicieron los aportes, no se van a poder jubilar. Y las personas que trabajaron toda su vida en su casa, o las personas que trabajaron de manera informal, independiente o autogestiva. Digo, pues cuando también decimos esto de quienes trabajaron toda su vida aportando al sistema, bueno, hay muchas formas de trabajo. Entonces, esta idea de que todos vamos a ser jubilados, sí, tiene que ver con si una... suerte. Sí, bueno, no sé. La gente si confundida suerte. Que dice, bueno, yo voy a hacer lo suficiente como para llegar a grande y no tener que depender de una jubilación. Eso aquí lo dicen a los 13. A los 13. Ahora, un montón de camada. Toda la 13, camada esta de gente de delivery. A mí me hace acordar eso. Gente de delivery de rentas. Que no quería... Los deliveries. No sé si todas, pero la mayoría de esa gente delivery. Es la gente que te dice que no quiere derechos laborales porque claro. No quiere que los sindicatos le cobren guita. Es ese tipo de gente uh-huh. Que es ese tipo de gente que votó a Milei. Claro, sí, totalmente. Sí. No tengo certezas, pero tampoco tengo dudas. Hola, Pablo. Les quiero bienvenido ver. Bienvenido a la Argentina. 40 años, a ver de qué van a vivir. Y ahí todos arrepentidos, llorando. Me arrepiento por todo lo que hice. Bueno. No sé si hay a tal nivel de arrepentimiento, pero. No, bueno, pero es admirable, igual, quiero decir esto: es admirable que les jubilades estén. No sé si decir la vanguardia, no es vanguardia la palabra que me representa, pero que estén ahí sosteniendo avant-garde. Y siendo el ejemplo de las luchas que tenemos que sostener como sociedad en este contexto. Están prendidos fuego los jubilados, hay que decirlo. Aguántenle jubilades, loco. Sí. Es admirable. Todo nuestro respeto y todo nuestro aguante todos los miércoles a las 15. Vaya. Congreso. Hay que ir. Si hasta los más alienados del mundo mundial, que son los cabecitas de fútbol, hincha, dale. Qué polémica. ¿Por qué? Está muy polémico. ¿Por qué te chequeé? Chequeé. Con se el levantó fútbol, polémico. ¿Qué pasó? Es el herpes, no soy es yo. Es el herpes que le mueve la boquita al herpes. Miren, me quedo quieta y habla mi herpes. Hola, los cabezas de fútbol están alienados. Los que son hinchas de Central y que fueron el miércoles. Son amigos de Chacarita. Son amigos de... ¿Saben qué pasa? Bueno. Digo, hay mucha gente que solo le interesa el fútbol y despiertan de su sueño futbolístico. Dogmático, diría Kant. Sí. Para ir a apoyar a las jubilades. Y ya bueno, lo dijo Maradona, como sí. Una frase. No, pero si vos te... pero ¿qué pasa acá? Pará, ¿por qué? ¿Vos estás en contra de Maradona? De golpe. Yo estoy en contra de Maradona. Anti-Diego soy yo. ¿De qué más? Anti-Diego, mirá. Estos son los momentos en que me doy cuenta que soy peronista. Estos son los momentos. Lo dijo. Estos son los momentos. Vos tenés que repensarlo. Una doble cancelación. Pensá en Perón antes de ser presidente y que intervino todos los sindicatos combativos. Pero ¿sabés qué pasa? Tronó. A Perón no se le hace una huelga. Perdóname que te lo digo. Bueno, para la próxima seguimos. Hay un borramiento. Tiene una desmemoria de la gente tremenda. Igual sí, estoy de acuerdo con preselección esto de la info. Es emocionante ver que hay un montón de personas que salen a bancar a les jubilades y que hubo estas últimas semanas como una movida resarpada de mucha gente y muchos pibes. ¿Dónde están los estudiantes secundarios? ¿Dónde están? Yo vi mucho pibe diciendo hay que bancar a les jubilades y salieron y está bien. Van porque son hinchas de un club o lo que sea, pero la cuestión es súper genuina. O sea, van porque realmente creen que es una tremenda forrada que un milico Robocop le esté pegando a un viejo y que nadie haga nada y que todos lo miremos por las redes. Es una cagada y hay pibes que no se lo bancan y ese es un límite y está bueno que suceda. Estamos de acuerdo. Yo estuve el miércoles ese. Fue un miércoles muy simpático. Lo tengo muy grabado en mi alma. Me hizo muy bien ir. Así que le sugiero a la gente que vaya a acompañar esos procesos, que son los procesos que va a hacer que este gobierno no se siga sosteniendo en el poder. Porque la verdad que yo, esa gente democrática, falsamente democrática, que dice yo no quiero que al gobierno de Milei le vaya mal, quiero que le vaya bien. ¿Se acuerdan? Para que le vaya bien a todos los argentinos. Si a Milei le va bien, a todos nos va bien. ¿Se acuerdan? Toda esa falopa pseudodemocrática me parece mal. Tengo una duda hipócrita. Off pauta. Respecto a ese miércoles hermoso que ha quedado grabado en tu memoria. Sí. Los inhibidores de señal, ¿quedaron instalados para siempre? No. Porque digo, eso fue una novedad, fue, ¿no? Sí, fue una novedad digna de un Black Mirror que no vi. No sucedió, ¿no? No, no fue una novedad, ya se habían usado. Pasa que se le había... ¿Los ponen y lo sacan? Había circulado mucha información y se sobreexageró, se sobredimensionó intencionalmente para que la gente vaya como más... Con más temor o no vaya directamente. Pero al final ese miércoles además pasó muy poco. O sea, porque fue el miércoles posterior al 24, ¿no? Fue el miércoles 26. Post represión heavy, digamos. Ese miércoles que hicieron como esa cosa de, bueno, acá te estoy el audio que salías en la estación de trenes y te decían, si vos atacás a la policía te van a llevar en cana. Sí, yo vi un video de una jubilada con un bastón que ataca a un policía y realmente le pegan la cabeza. Yo vi eso y dije... ¿No era Gazalla? Este rito, che, se fue Gazalla, no me van a acordar que me re deprime. Después de ese video de una jubilada atacando, como tituló La Nación, atacando. Una jubilada atacó a la tortuga. Atacó una tortuga. Ahí dije, no, está todo dado vuelta, porque si esta señora debería estar en la casa. Mirando la novela, señora. Debería estar en la casa tejiendo y cuidando a sus nietos, y en vez de estar ahí donde tiene que estar, estaba atacando a un policía. No, no. ¿Cómo no está cuidando a sus nietos? No lo puedo señora. Creer. O sea, esa señora... Esa es la guerrilla armada... Siglo XXI. Sí, esa es la primera línea. Y saben que ella, no me acuerdo cómo se llama ella, que es una, después vamos a ver cómo se llama, fue después de lo que le pegaron. Blanca y quedó, me parece llamado. Fue al otro miércoles con las amigas. Ella lo dio todo. O sea, aparte inició acciones legales. Me hizo una denuncia penal. Sí, yo la escuché en la radio, no vamos a decir qué radio, pero mucha claridad y no era la primera vez, por supuesto, que iba. Y me parece como valioso eso, como gente... Yo me pongo en el lugar de les jubilades y diría, estaría cansada. Yo qué sé yo qué Yo haría. Te ataco con un bastón. Pero yo te ataco con un bastón. Te pego en el bastón, no yo sé, te, algo te así. Te pego en algún lado. Te tiro con la dentadura. No, algo te hago. Con la dentadura es fuerte. También. Sí, sí. Pero bueno, el cúmulo de injusticias, porque la realidad es que las jubilaciones siempre fueron mal pagas, lo mismo la situación de los docentes. Digo, acumular tantos años de trabajo... Y encima, en el momento, en el periodo que dentro de lo que son los derechos laborales y a los que incluye la jubilación, bueno, todo lo que es previsión social, no te alcanza ni para sobrevivir. Y no, ¿te acordás el... no sé si te acordás o si vieron esa entrevista que le hacen a un hombre de 90 y pico de años y le dicen, ¿usted por qué está acá? Y dice, y yo la verdad prefiero... Que me mate la policía reclamando por mis derechos antes de que morirme en un hospital sin medicamento. No, es terrible. Fuerte. No, es terrible. Sí, la vi. Aprovecho para decir que los familiares de Pablo Grillo, que es el fotógrafo que fue herido con ese tubito de gas en la cabeza, que estuvo internado gravemente, hacen un festival el sábado 12 desde las 2 de la tarde en la Plaza Mariano Moreno de Remedios de Escalada. Bueno, para quienes quieran acercarse, acompañar a la familia y acompañar, bueno, toda esta situación básicamente, ¿no? También tiene que ver con seguir organizándose. Digo, Pablo justamente, además, era un chabón que militaba, no era solamente un periodista que iba a cubrir la nota. Es. Sigue con vida. Sí, no lo estoy matando, es una mala forma de hablar. Le estás alargando la vida. Diría una me gusta. Diría una jubilada. Diría una jubilada. ¿Qué era jubilada? Bueno, eso. Vamos a meterle patita un poco a las noticias porque son las 5 de la tarde. Bueno, en breve tenemos una entrevista de... Bueno. Que... Dale, ¿qué sigue? ¿Sigue algo más? No se pongan así. No se pongan así. ¿Agitás? No, está tremendo. El modo Tauro, loco. No, yo estaba en contra de esta noticia. Bueno. Yo estaba en contra, Leandra. Dice. A ver, dale. ¿Por qué? ¿Por qué estabas ahora en contra de la noticia? Bueno, ¿de qué habla porque la noticia? Porque ya pasaba mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Pero sigue en boga de acá? ¿Cuántos? ¿Por qué no me...? Uy, 50 tiempo? Años, 100 años. Menos mal que no voy a estar viva. El 27 del 3, el juez Kornick intimó al gobierno a informar sobre el DNU, sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es un magistrado vinculado a la Cámpora. Le dio cinco días hábiles que aparentemente ya habrían pasado. Chequemos. Yo ahí quise en el hacer calendario. La cuenta, pero hubo feriado, hubo domingo, hubo sábado. Yo creo días. Que tendría que ser entre mañana, hoy son cinco y mañana. Días. Bueno, puede ser. Del 27 ahí saquemos la cuenta. Bueno, cuestión que este magistrado vinculado a la Cámpora le dio 5 días hábiles a la administración de Milei, como me cuesta decirlo. Lo hizo por una medida cautelar. Lo hizo a través de una medida cautelar que busca hacer crear caer el decreto que habilita el endeudamiento. Este decreto que, recordemos, es lisa y llanamente un cheque en blanco para adquirir una nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional. De un montón de miles, de millones. Inimaginables. De cantidad de billetes. Bueno, la resolución del juez responde a una medida cautelar que presentaron con el economista Claudio Lozano y un grupo de abogados y dirigentes políticos para que se suspenda de inmediato la vigencia del decreto que fue ratificado por la Cámara de Diputados, tremendo, la semana pasada al 27. Los denunciantes sostienen que la decisión de Javier Milei viola varios artículos de la Constitución Nacional y el principio republicano de la división de poderes. Por ese motivo, buscan que la justicia ordene al Poder Ejecutivo a no firmar con el FMI ninguna operación de crédito público que se realice en el marco de la aprobación dispuesta por el DNU número 179/25. 2025. Sí. Bien. Hablando de cosas interesantes y de juicios, vieron que hoy... ¿Cómo nos gusta hablar de juicios a nosotros? Te vas a comer un juicio, diría mi amiga Jenny. Escuchamos está durísimo, está durísimo. Pero me acabo de entrar algo como que me cae bien. A ver. Que es que... Esto, y cierro con esto porque ya estaba en la noticia fuera de juego. Pero que parece que Mancilla y Lijo no van a ser aprobados por el Senado. Hoy a las 2 arrancó la sesión en senadores... Y parece que tenían quórum para tratar el tema ahí en el Congreso, pero parece que no tiene el oficialismo los votos suficientes, así que va y Lijo. Besos. Y, ni nos vimos. Mancilla. Quería ni decir nos eso. Vimos. Bien, bien. Besos, las amo. Chau. Una buena. me voy. Vamos con este temita. Vamos a seguir con esta intención de presentar gente. ¿Va a salir el de Yadía Mansur? Vamos a probar. Ojalá que salga. Yadía Mansur es una música y rapera británica palestina con doble nacionalidad. Que bueno, desde el arte y desde la música viene levantando las banderas por Palestina Libre. Y este es un tema que se llama algo así como Ellos tienen los tanques o Ellos traen los tanques. Muy difícil para mí traducir del árabe, la verdad, sin tener ni idea. Y está muy bueno. Escúchenlo si podemos. Y si no, bueno, ponemos otro temita. ¿Qué فلسطين الأحرار يا غزة الأبطال الصهيوني جاي لنهار ترا ترا ترا بلدك كان كنك سكي بقى سلك ذنبك مش حيلا حكي ايوة انت مفكر انه سلاح بتخوفني عالقليلة اعمل شي قبل ما تصير تحكي عامل حالك قبضاي وانت واقف وراي خلص منك مثل شربة المي بفضيلك عقلاتك وبدير انه مصفاي خلتني بقاعد وبشرب مثل شاي صدقني مثل ما كنا نرمي حجارة برمي كلامي وكلامي سكارة انا جبارة ما بخافش من اطلاق النار ذاكرة وسيدة تجي كفارة ولكن اجمالا محبوبي ونغشي بس اذا بتجوعني بصير وحشي وحشي وحشي ولك مين انتي بلا قافي انتي اللي بتهرب مثل الديك ورا دبابي كلنا دبابة كوكي أحسانه كي سنكمل كفاحه كي فلسطينه يا مربى الأسود أرضك لن بد أن تعود يا أبطال المقاومة الفلسطينية بإيمانكم ستفشلون عداء الصهيونية الإرهابية العنصرية الفاشلة يا شهداء غزة الأبرار يا من تحديت العدو على خط النار روحكم سوف تكون رمز المنار انتصاركم مكتوبة على كل جدار عاشت فلسطين يا رؤساء والزعمات العرب بعدكم نايمين أين أنتم أين صوتكم يدوي غضبا على هذه الحال كلنا دبابة احنا المحشور assassination, assaults against civilians with missiles, helicopters and jet fighters, the annexation of territory, the transportation of civilians from one place to another for the purpose of imprisonment, mass killing as in Qana, Jenin, Sabra and Fethiye, to mention only the most obvious, the use of civilians for human shields, humiliation, punishment of families, house demolitions on a mass scale, destruction of agricultural land, expropriation of water, illegal settlements, attacks on hospitals, medical workers and ambulances, to name only the most outrageous abuses. كلنا عندن دبابات احنا عنا حجار. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Ya estamos en el piso. Estamos. ¿Vos te vas a ir a hacer esa conexión? Estamos hablando acá a vivo. Conexión videollamada. Vamos a tener una llamadita. Vamos a hablar con la marica activista Cristian Prieto. Una activista marica periodista que vivió muchos años acá en la ciudad de La Plata y que ahora creo que anda por la costa viviendo. Sí. Y vamos a hablar con ella en el marco del el aniversario de los 49 años del golpe de Estado cívico, militar, eclesiástico que sucedió en nuestro país, para un poco poner en diálogo algunas tensiones que se dan hacia adentro del activismo, de la militancia, la construcción de la memoria, sobre todo la construcción de la memoria desde nuestras identidades, que es este debate que se sigue dando a raíz de esta tensión que generó el activismo LGTB con los 30.400. Sí. A propósito del 400, porque visibiliza una situación que hasta el momento no había sido enunciada, nombrada y recuperada por el activismo militante. Previo a esto, vamos a decir que quienes fuimos el 24 de marzo a la Plaza de Mayo, nos llenamos los corazones de mucha energía y mucho amor militante. Haber estado todas y todes en la misma plaza con un acto centralizado, que es algo que hacía 19 años no pasaba entre las izquierdas y los diferentes peronismos, en un gran acto de unidad que también tiene que ver con denunciar ese periodo histórico, pero también sin tener una mirada lineal y cerrada sobre ese periodo, sino pudiendo poner en cuestionamiento el efecto que está teniendo el gobierno de Javier Milei, la profundización de toda su agenda política, económica y cultural sobre nuestro país, y el nivel de alianzas que viene tejiendo esto que veníamos mencionando, Palestina, Trump, Netanyahu. Es todo parte de una agenda que en su momento, hace 49 años, el gobierno de Videla, Massera y Galtieri tuvieron estrategias comunes con Estados Unidos a través del Plan Cóndor para llevar adelante el exterminio de las ideologías de izquierdas, zurdas, de los compañeros y compañeras militantes de aquel entonces, y ese plan sistemático de exterminio, digamos, que afectó a nuestro país, que también construyó y seguimos construyendo memoria. Y este último acto, el 24 de marzo en la plaza, para mí fue muy hermoso. No sé si ustedes fueron... Fui acá a la de La Plata. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo estuvo la de La Plata? Estuvo hermoso, la verdad. Acá hubieron dos marchas. Yo fui a la marcha de la izquierda, la multisectorial, y estuvo buenísima, la verdad. Y bueno, muy emocionante, como todos los años. En este contexto es súper importante estar en la calle. Y bueno... también hubieron una serie de actividades. Bueno, hubo un panel en Trabajo Social, donde estuvo Cris también, Ana Tello, y una serie de compañeros, compañeres, en un panel que tenía que ver con recuperar las memorias disidentes. Capaz que ahora nos puede contar un poquito Cris también. Muy emocionante también. Fue una semana con muchas cosas. También el sábado hubo otra actividad. Después, si querés, la podemos comentar. Sobre con Lolita Chávez en el Museo de Ciencias Naturales. Así que fue una semana de mucho active en la calle y de mucha resistencia, mucha lucha. Bueno, y estamos, nos está escuchando Cris. Cris, hola Cristian. Hola. Hola, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien ustedes? Bien, sí, te escuchamos. Muy bien. Perfecto. Estoy en el bondi, así que se paran. Va a haber algunos ruiditos incómodos por ahí. Bueno, estamos en el piso acá, Rocío, Chana y Noelia, que te vamos a estar hablando. Bueno, te vamos a... Hola, ¿cómo andan, chicas? Hola. Bueno, Cris, queríamos charlar con vos acerca de, tu investigación o investigaciones, que ya son cuántos años con este tema, acerca de la construcción de la memoria, LGTBI... Pumas, y la cuestión esta que nos trae ahora es pensar, recuperando un poco también lo que estuviste conversando, compartiendo con nosotros acá en la Facultad de Trabajo Social, en el panel sobre memoria, toda esta cuestión de la cifra de los 30.400, y un poco antes de empezar con ese tema, nos preguntábamos cómo surgió en vos el interés de investigar sobre este tema. Si nos querés contar, o te lo resumo así nomás, ahí en el bondi. ¿Cómo fue que vos llegaste a interesarte por este tema? ¿Cómo llegaste a esto? Y yo llego porque, soy hijo primero de exiliados políticos chilenos, de la dictadura de Pinochet, y entonces el tema de la dictadura siempre fue un tema familiar en mi casa, y un tema que fue tema a partir de mis 16 años, que cuando yo me entero que mis viejos se habían ido a Bahía Blanca, yo soy bahiense, ¿no? Por cuestiones políticas, sino por una elección, digamos, solamente de tener un futuro mejor, digamos, ¿no? Entonces yo a partir de ese dato, que más o menos yo tenía 16, 17 años, que era también para la fecha que se cumplían 20 años del golpe de Estado acá en Argentina. Entonces, bueno, yo ahí me entero de la militancia de mi viejo, del fundamento de por qué ellos se habían exiliado, y eso fue un tema, digamos, siempre. Y después, obviamente, a partir de ir reconociendo mi identidad sexogenérica, también comenzó a hacer una pregunta, la dictadura y nuestros cuerpos, nuestras biografías, y realmente, por lo menos cuando yo me empecé a preguntar eso, no había mucha información, bibliografía, estudios. Hoy, a partir de hace, podemos decir, una década, bueno, como que ha habido una explosión del interés sobre ese tema, ¿no? De preguntarnos qué pasó con nosotros, nosotras, nosotres, en aquellos años. Primero, bueno, como que uno siempre se pregunta en dictadura, pero bueno, sabemos que la dictadura se lleva por algo también, ¿no? Entonces, por ahí no todo comenzó solamente el 24 de marzo del 76, sino que siempre hay que ver previo qué sucedió para que sea posible también ese exterminio también de nuestras identidades. Así que un poco viene de ahí. Y también viene porque, bueno, con esta historia personal, yo cuando llego a La Plata, estudio comunicación social y comienzo a trabajar en la Comisión por la Memoria, también me empiezo a preguntar por estos temas y que no son temas que los organismos indistintamente sean los derechos humanos, digamos, los más militantes o los más institucionales, no son temas que se preguntaron solos, sino que hubimos personas que estuvimos integrando esos organismos, formando parte de su planta de trabajadores, y nos hicimos esas preguntas y buscamos esas respuestas, digamos. Tiene que ver un poco con todo ese crisol que les acabo de decir. Claro. Cris, ¿y vos cómo sintetizarías desde tu perspectiva la discusión esta que se da sobre la cifra de los 400? O sea, ¿cómo sería, en líneas generales, la discusión que se da en la militancia sobre esta cifra? Para mí, a veces, a mí lo que me pasó, ustedes un poco mencionaban la actividad del otro día, ¿no? Sí. Yo no vivo más en la ciudad de La Plata, vivo hace 5 años en Mar del Plata, entonces me fui un poco del mundillo más rosquero de la militancia. Entonces, a veces hay que decirle a la militancia que capaz que algunos temas no son los más importantes. En este caso, el tema del número, ¿no? Que a veces nos ponemos a discutir el tema de la cifra, que parece que es un poco también lo que nos obliga al negacionismo a discutir, ¿no? Yo hablé ese día de un negacionismo general que tiene que ver con el negacionismo de los 30.000 y después un negacionismo más interno dentro, si se quiere, del progresismo, de las izquierdas, de los organismos de derechos humanos, sobre la cifra de los 400, lo voy a poner en estos términos, homosexuales desaparecidos, ¿no? Sí. Para mí, peguemos el volantazo, pero bueno, igualmente voy a dar una respuesta. Bueno, el número 400 aparece a partir del año 85, que Carlos Jauregui se entrevista con uno de los integrantes de la CONADEP y pregunta si había habido homosexuales desaparecidos en la última dictadura cívico-militar, y el rabino Marshall Meyer le contesta que sí, que la cifra era alrededor de unas 400 personas. Que no había, no se publicó, digamos, ese apartado con 400 homosexuales, entonces en algún momento la discusión era si esos 400 estaban integrados en todas las víctimas que ya estaban o se habían sacado. Lo que se sabe es que están dentro de ahí, pero hay que hablar que eso sucedió en los primeros años de la democracia. Claramente el número, tanto el total como el de nuestras víctimas, ha ido cambiando, ¿no? Y que siempre el número es una construcción social. Hayan sido 8.000, hayan sido 15.000, hayan sido 30.000 o hayan sido más. Bueno, eso basta como para buscarlos y hacernos la pregunta. Pero bueno, ese 400 viene del año 1985. Pero bueno, que claramente a partir del negacionismo más interno y más de la discusión entre organizaciones de izquierda, progresismo, lo utilizamos como para visibilizar esa falta. O sea, no hay término más psicoanalítico que la falta, que el vacío, y por eso ponemos esos 400 con los colores de las disidencias para hacer memoria, y porque no sé cuánto vamos a poder reconstruir a casi 50 años el último dictadura militar en relación a esas memorias disidentes, ¿no? Sí, en relación a esto que vos comentabas, pienso en esta idea que me parece que es la más potente de todas, que es la construcción de la memoria no como algo estanco y cerrado, sino como algo que de alguna manera uno puede ir resignificando a lo largo de la historia. Y ahí es clave pensar en, creo que fue el año pasado, a fines de año, si no me equivoco, o a principios de este, que declararon las compañeras travestis del Pozo de Banfield. El año pasado Digo, creo que y fue. todo el laburo de resignificar ese paso, ese proceso, tiene que ver también con esta cosa de, bueno, la construcción de la memoria, como en su momento dijo el activismo, y también se ha levantado, digamos, esa consigna, que no es un privilegio cis heterosexual, tiene que ver con poder, no con discutir de fondo la cifra, sino que tiene que ver con discutir de fondo el impacto que tuvo la dictadura sobre los militantes setentistas, las militantes de militantes, pero también sobre otros aspectos de la vida cotidiana que trajo aparejado, digamos, la última dictadura cívico-militar. Sí, para ahí también cuando habíamos como propuesto, Cris, la entrevista para vos, que nos cuentes un poco lo que venías pensando, también nada, participaste de unos paneles donde también participamos y te escuchamos, por ahí surgió un poquito la pregunta de, bueno, ¿de qué manera construimos desde los movimientos LGTB+, o los movimientos de disidencia sexogenérica, qué maneras, qué recursos hemos construido a lo largo de la historia, no solamente en lo que es el periodo de dictadura, de qué manera hemos construido nuestra propia memoria, ¿sí? A través de qué recursos, como para preguntarte a ver qué pensás, qué considerás en relación a todo lo que es la trayectoria, digamos, porque la realidad es que la persecución a nuestro colectivo lamentablemente no se dio solo en procesos dictatoriales. Exacto. Sí, claramente no fue solamente uno cuando yo cuando investigué y Anita Cecilia Solari Paz que sigue investigando, que tiene cabeza de archivo y de leer y releer, por ejemplo, los legajos policiales de la Dirección de Inteligencia de la Bonaerense, podemos ver que la dictadura es una constante más allá de dictaduras formales o democracias, ¿no? En relación a la persecución. Y por eso una de las discusiones, si se quiere, más teóricas, académicas, también suelen ser si nosotras sufrimos persecución sistemática, ¿no? Esa también es otra discusión que está, digamos, en el ambiente cada vez que se discute este tema. Y han habido muchas formas. Yo creo que primero, la resistencia es una forma de hacer memoria. El otro día, o hace a principios de este mes, hicimos un taller con la Asamblea Antifascista y Antirracista de Mar del Plata, también sobre las memorias, pero bueno, lo que hicimos fue trabajar en grupos experiencias de colectivos de activismo LGTBIQ durante la historia. Por ejemplo, la MUA, que fue Maricas Unidas Argentinas, bueno, Nuestro Mundo, que fue el primer grupo de homosexuales varones, el Frente de Liberación Homosexual, y no me acuerdo, algún otro más, y donde lo que intentábamos rescatar eran sus metodologías de trabajo. Entonces, de MUA, ¿qué rescatábamos? Bueno, fue la primer mutual de mariconas que funcionó después de 1945, en Devoto, con todas las personas que caían en Devoto y que no tenían familia. Entonces se hacía una especie de juntada de dinero, de petates, y bueno, cada vez que iban saliendo, bueno, las otras compañeras tenían la misión de llevarles eso, ¿no? Yo creo que esas son resistencias, que son resistencias y metodologías que utilizamos hoy, ¿no? Recordemos en la pandemia cuando juntábamos cosas y repartíamos los bolsones de comida para nuestras compañeras. Me parece que eso es interesante verlo. Y también, algo yo creo que es particular de nuestra comunidad, tiene que ver con la fiesta, ¿no? La fiesta a mí me parece que es un lugar de resistencia y que otras luchas no tienen. Porque, bueno, nosotros nos reconocemos en la fiesta y también resistimos, y también muchas veces la fiesta fue nuestro refugio. Y cuando uno habla de otras experiencias militantes, bueno, suelen ser más ortodoxas al momento de pensar la resistencia. Entonces yo creo que esas maneras de hacer memoria son muy importantes y están interesantes. Yo, y algo, a mí algo, una experiencia que no tiene nada que ver, si se quiere, con el activismo, pero sí con un activismo más artístico. Hay un artista chileno, que ahora no me voy a acordar el nombre, pero ahí creo que salió en la nota que yo le mandé a una de las chicas del SOI, que intentó pensar cómo hubieran sido las parejas del mismo género hace 100 años atrás de Latinoamérica. Es un chileno que empezó a construir imágenes a partir de la inteligencia artificial, pensando cómo serían esos rostros, y llamó su libro Un archivo inexistente. Entonces, es bueno, también tenemos la posibilidad de imaginar eso y de ver de qué manera fuimos en otros momentos de la historia, cosa que la academia, la ciencia, no nos dejaría pensar mucho en eso porque carecería de el pragmatismo del fundamento, de la nota al pie, de cómo debería ser la historia, ¿no? Entonces, por eso hay mucho también activista de la historia, que también es marica, es dentro de la comunidad, que necesita ver archivos que digan, por ejemplo, los homosexuales serán eliminados, y a partir de eso yo creo que ellos dirían que la persecución fue sistemática, pero como no se encuentra ese archivo que dice que también los homosexuales deben ser perseguidos, bueno, para mí hay que tener como esos lentes violetas, esos lentes cuando vamos a las fiestas electrónicas, para mirar la historia de una manera un poco diferente y tener otras lecturas también. Sí, por ahí pensar... Querían hacer una pregunta. Pensar en esto, en la sistematicidad, no solamente en el registro, pero sí se puede como ver claramente una sistematicidad que tiene que ver con la persecución y con un intento de inhabilitar nuestras propias existencias, que sin duda tienen un carácter político, digo, son disruptivas. Se me ocurrían también las maneras de construir historias, el archivo de la memoria trans. Estaba pensando lo mismo. Exacto. Lo que costó, lo que cuesta todavía que se sostenga, súper importante. Esto también de empezar a hablar de nosotros, digamos, qué vidas tenemos, cómo nos llamamos, no solamente que sea un número, pensando en esto del registro, no solamente somos un número de muertas o muertes desaparecidas también, sino que, bueno, construimos comunidad, tenemos formas de resistencias, construimos nuestras propias solidaridades también. Por ahí da la sensación que eso está un poco invisibilizado a propósito, según mi criterio, también por desconocimiento, por ahí desde de las instituciones o que le dan como una impronta un poco más institucional o más en términos de el Estado y sus políticas. Bueno, recuperar quiénes somos y cómo nos organizamos me parece interesante, que es una manera de luchar que hemos sostenido a lo largo de toda la historia. Y también pensaba, Cris, algo que surgió ahí en un comentario en el panel de trabajo social, que me quedé pensando, me quedó resonando, esto de, bueno, a lo largo de los años, no sé, las últimas décadas, o en las políticas de la memoria que implementó el kirchnerismo, por ejemplo, cómo se dio también, ¿no?, como una especie de crecimiento o de habilitación social a la construcción de estas políticas y de estos archivos, y qué pasó después, ¿no?, cuando ahora nada, cambia el gobierno, viene un gobierno negacionista que cierra todos los espacios de memoria, que ataca directamente a las políticas de los colectivos que resisten y que construyen ahí o han construido junto con organizaciones un modo del registro a través del archivo. ¿Qué pasa, ¿no?, con esta idea de pérdida, ¿no? Vos hablabas hoy de la falta en términos psicoanalíticos, pero así como vos lo estás presentando, parece paradójico, ¿no?, pero nuestra comunidad tiene una forma de registro y una forma de construir el archivo que es absolutamente contingente, precaria, que es muy sutil, que está armada con la forma propia de la vida nuestra, que no es justamente totalizante, que no es algo que quiere presentar una verdad terminada, acabada, sino que pienso en el archivo, se me vino a la cabeza El silencio es un cuerpo que cae, esa película, donde hay algo tan sutil de la construcción de la memoria de una familia o de una historia, y cómo eso, en realidad, en estos momentos, a pesar de su fragilidad, es algo que es potencia pura, porque es la forma que tiene de sobrevivir la historia, ¿no?, y de poder seguir adelante. Me interesa como pensarlo de esa manera, porque también hay como un discurso de, bueno, ¿y ahora qué hacemos?, ¿no? Las políticas están siendo atacadas y, bueno, y el activismo está siendo atacado. Y, bueno, capaz que es ir unos pasos antes y decir, bueno, nuestros modos de existencia, nuestra fragilidad, la tuvimos siempre, no es algo nuevo para nosotros habitar esto. Entonces, la forma de construir un archivo o de presentarnos ante el mundo siempre va a ser esta, y esto, en base a esto vamos a seguir. Sí, también pensar en eso que justamente ustedes hablan de las formas, también salir de todas las formas. Entonces, ¿cuáles serían las formas que queremos construir en relación a esto de hacer las memorias? El Estado siempre nos va a querer acondicionar de una manera que no seamos tan que no sea tan monstruosa nuestra identidad. Entonces, siempre el Estado, por sea más progre o menos progre, nos va a querer encajar en una cajita o Claro, en un casillero, el totalmente. casillero, por ejemplo, de no binario, ¿no? Claro. Entonces, yo diría que, bueno, que no, digamos, en los gobiernos anteriores no es que tuvimos grandes políticas de memoria tampoco, ¿no? Capaz que tuvimos un poco más de sustento económico para hacer algunas actividades, pero bueno, yo decía que lo que planteaba también en esa charla era que no había una lectura del pasado por parte del Estado en relación a nuestra comunidad. Totalmente. Entonces, yo creo que, bueno, eso por ahí es un acierto nuestro, que no hayan querido tener una lectura en relación a nuestras existencias, porque también sería, bueno, ¿qué quieren? ¿Quieren juicio? Les damos los juicios. ¿Qué quieren? ¿Reparación económica? Y vieron que la reparación económica, siempre que es para la comunidad trans, para la... No hay plata, ¿no? El no hay plata no es solamente de este gobierno. No ha Claro. habido plata históricamente. Pregúntenle a Valeria del Mar Ramírez cuánto cobra ella con su jubilación mínima. Ella todavía no ha sido reparada económicamente por haber sido chupada en dos oportunidades de un centro clandestino de detención. Entonces también vemos que esas políticas que le ha llegado, digamos, a la cis heterosexualidad, militante o no militante, detenida y desaparecida, no le han llegado a nuestra comunidad. Entonces, bueno, nos sirven esos mismos mecanismos y bueno, yo lo pondría entre comillas, es una parte más. Obviamente haber llegado a tener un juicio que llame a las compañeras ha sido reparar en algún sentido el testimonio, claramente lo creo así, pero bueno, cuando una gran parte de nuestra comunidad sigue viviendo en la marginalidad total, bueno, tenemos justicia, pero un poco nos quedamos ahí a medias, creo yo. Entonces, pensar las formas, yo creo, repensar las formas y ver en diálogo con quiénes también, ¿no? Con el Estado, con qué instituciones del Estado, si es que nos parece que tiene que ser ahí, en la calle. Yo creo que a veces la academia o el forzamiento de tener algún diálogo, a veces es como, no sé, es una lucha que es constante, ¿no? O sea, ninguna lucha fue porque nos abrieron la puerta, sino porque entramos a codazos. Entonces, bueno, Claro. hay que ver también a quién le vamos pidiendo permiso y si pedir permiso es la idea nuestra, ¿no? Entonces, eso también hay que pensarla. A mí me parece interesante, o sea, todo lo que decís, pero sobre todas las cosas, una idea que me parece que es una idea que es repotente. Ayer nos juntamos a terminar de pulir un poco el programa y salía, empezamos a debatir, porque esta cosa de debatir todo el tiempo permanentemente. Esta cosa potente de que vos decías, bueno, ¿hasta dónde vamos a dejar que el Estado agende nuestras agendas, digamos? ¿Y cuáles van a ser los procesos de ruptura? A mí me parece ahí recontra interesante. No sé, nosotros el fin de semana, el 23, 22, 23, 24, fue una semana de activismo zarpado, desde el activismo LGTB en general y de la historia nuestra, de nuestro país también, digamos, ¿no? Nos hemos encontrado con otras luchas, con otros momentos. Y me parece que hay algo que nosotros como activistas y militantes del activismo de lesbianas, gays, trans, travestis, personas, bueno, toda la sigla completa y más, hemos logrado no ser capturados absolutamente. Digo, hay un sector que ha estado como más ligado a la política institucional de la memoria, digamos, que ha encontrado en ese lugar, se ha sentido alojado por estar adentro de las instituciones o por ser cercanos a las fuerzas políticas que estuvieron, digamos, en algún momento gestionando el Estado y que todavía aún hoy continúan, digamos, siendo parte de diferentes gestiones en diferentes niveles. Digo, hay un sector que ha resistido, digamos, a esa asimilación, si se quiere, y me parece que es una una pauta que está bueno que la tengamos recontra presente. Todavía siempre se va a seguir debatiendo si la calle sí, la calle no, si el apaña sí, si el apaña no, si el acopio sí, si el acopio no, y todas esas cosas que hace años las venimos debatiendo y las vamos a seguir evidentemente haciendo y gestionando, pero tiene también que ver con esta resistencia que vos marcabas, desde el cuidado mutuo hasta encontrarse desde el goce, desde la fiesta, desde pasarla bien, como forma de sostenernos, ¿no? En vidas más o menos precarias y en vidas que duran muy poco por el nivel de precariedad en el que también están inmersas, que el Estado las lleva a eso, que es la expectativa de vida, por ejemplo, de las compañeras trans travestis, ¿no? Entonces, ¿Y cómo a pesar de eso es posible la construcción de la memoria? Exactamente. ¿No? A pesar de esa precariedad y de esas vidas que siguen siendo perseguidas y que la dictadura no se terminó, para las compañeras trans travestis, igual insisten en construir sus archivos, y no hablo solo del archivo de la memoria trans, sino en sus propios archivos, que son la forma que tienen de recordarse, de despedirse, de celebrarse y de estar juntas ante este contexto, y siempre fueron así, digamos, no es algo nuevo, no es algo que surge porque ganó Milei, ¿no? Entonces, pensaba esto, que mientras señalabas esto, pensaba, bueno, pero mientras tanto, seguir pidiendo la ley de reparación histórica, o sea, mientras tanto, al Estado hay que seguir disputándole lo que hay que disputarle, porque las conquistas también fueron derechos, son derechos que hay que seguir disputando con toda la comunidad. Sí, sí. Yo estoy un poco de acuerdo. Pienso también en otras formas que no mencionamos. No sé si todavía sigue siendo blog o la página de Potencia Tortillera. Y no sé si hay alguna otra que me estoy olvidando que tengamos acá presente entre todos. Digo, está el Archivo de la Memoria Trans, está el Potencia Tortillera. ¿Y hay otro espacio que articula así como la intención de contener las memorias? Yo, que no. ¿Ustedes? ¿Vos, Cris, tenés idea? Y bueno, ahí está la experiencia de Memorias Disidentes Sudacas, digamos que por lo menos hasta 2022 se actualizó y que bueno, que de alguna manera funcionó de alguna forma como intento de buscar esas memorias, no solamente a nivel Argentina, sino también a nivel Latinoamérica. Es un buen lugar y ahí también hay siempre diálogo con personas que nos van acercando material, que nos van diciendo que están investigando algo sobre algún ex activista o no, que tenga con las mismas características, así que esa página es interesante. Después yo que estoy a veces buceando y buscando, siempre se encuentra algo nuevo en relación a la temática, pero siempre con mucha dificultad a veces aparece, ¿no? Porque como que no es muy taquillero investigar eso, parece a veces, ¿no? Así que también tener en cuenta eso y que pocas veces hay también hasta financiamiento, dinero, e imagínense también en momentos más de crisis económica que tampoco el dinero de las instituciones o organizaciones no suele estar ahí. Totalmente. Además hay un nivel de, digo, la precarización de la vida también un poco nos lleva a ese lugar y el recorte de las políticas públicas que en general para todo lo que es lo LGTB siempre ha sido precario. Este último tiempo se ha profundizado aún más y los organismos de derechos humanos a nivel internacional también, digo, hay cosas que ya no te financian, está bastante complicado, pero esto que decía Noé hace un rato a mí me parece que es zarpado, que es en el nivel de precariedad en el que nosotros hemos sido criades y nos hemos constituido como sujetos y seguimos construyendo comunidad, aún así en ese nivel de precariedad seguimos construyendo esa memoria colectiva. Y también seguimos transformando, ¿no? En esto que este debate que decíamos recién de los 30.400, que no tiene que ver con las cifras, sino que tiene que ver con lo que significó para la sociedad y cómo poder resignificar nuestras existencias en relación al último golpe de Estado, ¿no? Bueno, ¿alguien quiere decirle algo más a esta marica hermosa que nos está ¿Ya bajaste hablando? El colectivo, Cris? Ay, sí, se dieron cuenta porque no hay más ruido. Sí, o no, bueno, te notamos más bien. Calma de golpe. Claro, había no, porque recién estaba agarrado, ¿entendés? Le estaban haciendo una licuadora al bondi y yo dije, esto va a terminar mal. O sea, era como, la marica terminaba tirada al lado del colectivero. Pero yo, ahora que estoy más fresco con el viento frío de Mar del Plata, quería agregar algo. Que en relación a las memorias y el término, si se quiere, más tradicional de las memorias, obviamente las compañeras trans travestis digamos, están ahí, si se quiere, lo voy a poner estos términos, a la vanguardia, digamos, ¿no? De la visibilización de esas historias. Después queda todo un sector que para mí es una pregunta que todavía no he tenido el tiempo como para sentarme y ver por dónde ir, de las maricas que no son trabas ni travestis, ¿no? Digo, hablo de los varones homosexuales que fueron maricas en aquellos años y que muchos cayeron también con los edictos, pero que fueron esas maricas que, bueno, que no vivieron, digamos, la explosión de la visibilidad de las identidades LGTBIQ+, y que no han vivido el orgullo como nosotros lo conocemos, ¿no? Es un gran sector ese, que habría que ver qué está pensando, qué le está pasando, porque yo creo que ahí hay mucha tela para cortar, y que también pensaba en esta cosa, bueno, ¿será una necesidad de ese sector hacer memoria? Porque uno lo que puede inferir es que, bueno, ha habido mucha vergüenza de haber sido o expulsada de tu casa en plena dictadura militar, digamos, bueno, sabemos que las personas preferían tener un hijo chorro que un hijo puto, ¿no? Y que las propias organizaciones del momento, bueno, digamos, el machismo era lo que reinaba en aquellos años. Entonces habría que ver qué pasa con esas maricas. Pero también me hago una pregunta, esa estrategia de haberse quedado más encerradas y no haber salido con la pluma y haberse visibilizado hoy, digamos, y decir nosotros también fuimos o estuvimos en ese proceso, ¿no será también una estrategia, no digo consciente y colectiva, ¿no? Pero una estrategia de no ser utilizadas, de no... No sé, lo pienso también como que no es que capaz que hay una idea de no querer salir del closet colectivamente con estas historias, sino también una estrategia de supervivencia. No claro. sé, yo siempre claro. lo tengo ahí como pregunta, ¿no? Como porque obviamente la supervisibilización de la comunidad trans travesti hace que nunca queden en ningún closet. Bueno, a las mariconas nos pasa otra cosa, creo, ¿no? Qué interesante esto, porque tiene que ver capaz también con quién quiere hacer memoria, ¿no? Porque exacto. no es algo que se pueda llevar o imponer a un colectivo. Esa pregunta nunca había pensado en esto que decís, de qué pasa con todas esas maricas que ahora ya son vejeces, ¿no? O sea, ya están en la tercera, entre comillas, ¿no? Edad, las que están. ¿Y qué pasa ante tanta política de la memoria por todos lados? Aunque, bueno, sabemos que tiene muchas comillas. Pero esto de no haber vivido el orgullo de la misma manera. Exacto. Y yo le haría la misma pregunta, pero se las haría a ustedes, a las tortas. No, vengas con esas cosas porque nosotras no tenemos ninguno de esos problemas. No, nosotras... Ustedes ahí están abriendo un vino a las 6 de la tarde. Total. Pregunta, claro. ¿Cómo sabes todo, Cris? O sea, bruja. Las lesbianas, y además ahí están no las papitas, ¿no? Problemas. No, problemas de memoria no tenemos las lesbianas. No, nos acordamos de todas y cada una. Tenemos otros problemas, sí. Sí, pero qué bueno eso que decís, sí. ¿Y las tortas? ¿Y las tortas qué onda? Porque obviamente la amiga, la tía, no sé qué, las maneras subalternas de repararnos, pero bueno, ¿y qué pasa con las lesbianas? Hay un, yo alguna vez lo discutíamos, y no sé si lo discutíamos ahí con, la voy a nombrar, a Canela, sí. No me acuerdo si lo, hace muchos años atrás, digo, ¿no? No habla en el presente, pero también como que no encontrábamos como ninguna referente lesbiana que tampoco quisiera hablar del tema, o sea, hablar de las memorias, como que había una resistencia a que alguien, a que alguna lesbiana hablara, porque ninguna se quería embanderar en términos de hablar de las memorias de las lesbianas. Entonces, eso podría ser un problema, o no, también, ¿no? Claro. En realidad, yo he tenido la experiencia de hablar, o sea, no con gente lesbianas, organizadas específicamente por esto, sino con compañeras, compañeres lesbianas, lesbianes que en su momento han sido secuestrados, detenidos en la época de la dictadura, y no hay una necesidad por parte de esas particularmente, porque son casos particulares, claro. No son generalidades, casos particulares que se sienten contenidos dentro de la construcción de la memoria, esta que nosotros enunciamos por momentos como esta cosa cis heterosexual, claro. Que es, bueno, sí. a nosotros nos detuvieron por ser militantes setentistas, claro, ¿no? Sí. Y obviamente que las compañeras ponen y reparan los diferentes niveles de tortura que sufrieron por ser cuerpos feminizados, por ser lesbianas, el nivel de tortura que hubo específico sobre esas identidades. Así todo, no está esta necesidad de salir a disputar específicamente desde lo que les pasó concretamente, claro, esta cosa de la identidad de la tortura por ser lesbianas, ¿no? De hecho, hay es todo un debate, porque hay todo un sector que no, que no fuimos parte, digamos, de ese proceso carnalmente hablando, digamos, no a mí no me detuvieron, no me desaparecieron, no me torturaron, pero hay una cosa de rever cómo se construyó esa memoria, y hoy más allá de que no hayamos pasado por esa experiencia específica, me parece que tiene que haber ahí una permeabilidad a cómo se construye la historia, teniendo en cuenta que el golpe no únicamente no vino contra los compañeros, compañeras, compañeres, militantes setentistas, digamos, ¿no? Sino era todo un programa que incluye, como incluyó la construcción de un Estado-Nación, la abolición de algunos géneros, el exterminio de algunos géneros, de algunas identidades, de algunas formas de vida, que no estaban como contempladas dentro de esas normativas que querían imponer. Para mí eso es lo nuevo que hay que profundizar también, y creo desde todas las ciencias sociales, si se quiere, en relación a esto. Ese fue un poco el planteo de Ana Oberlin, la fiscala, claro, que hace entrar un poco el testimonio de las compañeras, de hablar, bueno, qué viene a sellar la dictadura militar, ¿no? No es que viene a implementar el sistema así heteropatriarcal, pero sí lo viene a sellar. Total. A fuego, tortura, digamos, ¿no? Porque no solamente tenía que ver con, bueno, el capitalismo, el neoliberalismo, tomar el territorio y, digamos, eliminar el enemigo interno, sino, bueno, a ver, ¿por qué tanto quilombo con limpiar las calles de Buenos Aires de maricas antes del Mundial 78? ¿Por qué tanta insistencia, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, con los comandos de moralidad para ir a los hoteles, alojamientos, y no solamente sacar a los putos, a las maricas, sino también a personas que estaban teniendo relaciones sexuales y preguntarles por su estado civil, digamos, ¿no? La cuestión de la moralidad moral cristiana, bueno, estaba presente y formó parte, digamos, ¿no? De qué había que hacer, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la pregunta hay que seguir haciéndola desde ese lugar, y pensarlo en esos términos. Pasa mucho lo que acaban de decir ustedes también con algunos referentes, por ejemplo Héctor Anabitarte. Sí. Él, las veces que le han preguntado en relación, Héctor Anabitarte fue el fundador de Nuestro Mundo, allá en el año 67, después en la dictadura se exilia a España y sigue viviendo en España y escribe, y es un activista político, un referente allá en España también, que él no considera que haya sido particular el enseñamiento con los homosexuales. En Sexo y Revolución, que es una película, que ahora no me acuerdo del documentarista, que es muy buena, que habla justamente sobre militantes y activistas LGTBIQ en la dictadura, donde pueden encontrar el testimonio de María del Mar Ramírez, por ejemplo, también hablan un par de gays, de homosexuales, que formaron parte del frente, que también consideran que para ellos no hubo una persecución específica hacia los homosexuales. Entonces, bueno, es una tensión que hay, ¿no? También cómo la pensamos, y las otras generaciones que no vivimos podemos reinterpretar la historia, ¿no? También muchas veces las víctimas no quieren ser víctimas y está bien. Yo creo que eso es un derecho de todas y de todos, ¿no? De no querer conformarse como una víctima, porque ya sabemos lo que pasa, ¿no? A partir de la víctima hay que ver si sos una víctima buena o una víctima mala, ¿no? O sea, ¿quién investiga, no sé, las desapariciones de las trabajadoras sexuales en el marco de la última dictadura militar, digamos, ¿no? Claro. Como que uno va abriendo puertas también ahí para ver qué otras cosas sucedieron. Entonces yo creo que eso pasa. Yo hoy, si quieren vayan a verla, subimos una nota ahí en red que hablé sobre Malvinas y en relación también a muchos archivos, y mencioné algo así como la masculinidad torturada o algo por el estilo, ¿no? También, bueno, cómo las fuerzas de seguridad también, bueno, son como grandes laboratorios de qué es la masculinidad que se puede ejercer, ¿no? Sí. Y cuando veía unos archivos desclasificados de la CIDE que dan cuenta de las primeras denuncias en relación a los tratos que recibieron los exconscriptos en las Islas Malvinas, decían, sus denuncias eran malos tratos. Uno, si piensa en malos tratos, piensa en tortura, ¿no? Pero bueno, cuando decían malos tratos, había o entre paréntesis, decían, bueno, estuvo estaqueado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con la cabeza en el mar. Entonces también la interpretación, bueno, tiene mucho que ver también con lo vívido, ¿no? Uno puede sentir que fueron malos tratos o en su momento puede decir eso para no generar como mucho quilombo en relación a la denuncia. Entonces, bueno, hay como que leer también todo el tiempo lo finito, ¿no? Y claro, entre líneas. Claro. Bueno, Cris, te vamos a llamar toda la semana, me parece. Me parece que tenés que tener una columna en este programa. Tenés que tener, Cristian, una columna en este programa. Sí. La voz, sí, marica. Che, bueno, yo voy a decir dos cositas que mencionaste, que está bueno que para que quienes nos están oyendo, que lo sepan y lo vayan a buscar, que vean. Sexo y Revolución, que es el documental de Ernesto Ardito. Sí. Que lo estrenaron en el 2021. Está, a mí me encantó ese documental, no sé si lo vieron, vayan a verlo. Está muy bien, está en Cinear, me dice acá Noelia. Sí, sí. Noelia, perdón. Y después mencionaste a Felipe Rivas San Martín, entiendo que es así el nombre, que es este compañero chileno que hizo toda esta movida con la inteligencia artificial y hacer este cambio de imágenes y suponer otras parejas. El archivo inexistente. El archivo inexistente, para que lo vayan a buscar. Bueno, y te queremos saludar, te queremos agradecer. Nos encanta que abras ventanas y puertas mientras vamos charlando y es un poco la intención de estas entrevistas y estos encuentros. Así que bueno, eso, gracias totales por coparte y darnos muchas la gracias nota. A ustedes. Y quién pudiera tener 3 horas de programa. Mal. ¿Cuántas horas tiene el programa? Dos. Ah, imagínate. Bueno, 2 horas. Es un montón. Es un montón, pero nos quedó corta la entrevista. La te verdad. Dedicamos una a vos. Bueno, Cris, te mandamos un beso grande. Un abrazo grande a todas. Chao. Adiós. Desnuda de frío y hermosa como ayer, tan exacta como 2 y 2 son 3. Ella llegó a mí, apenas la pude ver, aprendí a disimular mi estupidez. Bienvenida Cassandra, bienvenida. Seamos pocos los que aún te podamos ver. Les contaste un cuento sabiéndolo contar y creyeron que tu alma andaba mal. La mediocridad es normal, la locura es poder ver más allá. Baila y baila, Cassandra. Digo bien, la pude ver. No hablo yo de fantasmas ni de Dios, solo te cuento a las cosas que se te suelen perder. Desde el Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez, transmite Radionauta, FM 106.3. ¿Qué? Ahí volvemos. No te podemos criticar. Es re tenebrosa. ¿Cómo volvemos? ¿Para qué? ¿Para que me critiquen? Fantasmonis. Dale. ¿Qué somos? ¿Somos bueno, che, tremenda entrevista. Con, amo, quiero lo amo, Cristian. Llamar a Cris la semana que viene y seguir hablando. Ah, pensé que iban a decir amo. ¿Te das cuenta amo que es una lesbiana intensa? También. ¿Te das cuenta? Sí, que ya lo quiere llamar la semana que viene. Todas las semanas, ¿verdad? Qué pesada. Y ya le ofreció matrimonio y le dijo: queremos una columna acá, todo. Tremenda. Muy lesbiana, amor. Todo sin consensuar. No hablemos de consenso, no hablemos de consenso que se ve. El consentimiento. Dijo consenso, no consentimiento. Ya vamos a tener nuestro programa sobre consentimiento o no. Sí, ¿qué sí, es este tema? Este tema de machirulo setentista que escuchamos. Ay, terrible, terrible. Se me coló un sui generis en. Vos, la porque pauta. No estabas acá los primeros 10 minutos de programa. Por eso llegué tarde. Cuando me bardearon el tema y salió Male a defenderme, amiga, te cancelaron. El tuerto y los ciegos. Lo defendiste en vivo. Lo defendí en vivo al tema. Tendría mirá que si haber no estado hoy. No, es uno de los temas más hermosos del rock nacional. Sí, critican así a sui generis y no quiero saber qué dicen de Baglietto. No, bueno. No, chiques. Bueno, ah, bueno. Ubiquen la crítica y contextualícenla. Nadie, no se lo tomen personal. No estamos diciendo contra sui generis. Miren, era el contexto. Se viene. Esto no es contra sui generis, es contra los chongos. Que se hagan cargo. Bye. ¿Vamos con la agenda? Chau, chiquis. Nos vimos en Disney. Vamos. Disney está lleno de chongos también. Mickey es un Mickey chongo. Es un chongo. Anunciamos un sorteo, algo que se va a venir. Ay, sí, sorteo. Cómo me gusta, Estén atentos a nuestras redes. Sorteo para entradas para la fiesta afilada del 12 de abril en el Galpón de las Artes. Vamos a sortearlo la semana que viene, ¿no? Vamos a sortear el jueves que viene dos entradas para la fiesta afilada. Sí. Y ya vayan a visitarnos al Instagram, Cancelades, con un 3 en la última E, que vamos a estar subiendo en breve, no está subido, gente ansiosa, no vayan ahora mismo. Vamos a subir ahí el sorteito y la semana que viene vamos a estar sorteando el jueves 10 dos entraditas para la fiesta que es el sábado 12. Ojo que se vienen también cositas. También va a haber un sorteo de masajitos queer próximamente. Ay, sí. Por así eso, que entren al Instagram. Entren. Chusmen y después. Síganos. Claro. Sí. Que no les vamos a defraudar. Estén atentos. El camino es la esperanza. Tóquense la teta porque se corta la luz ahora. Paren un poco. Qué compromiso, che. Bueno, entren al Instagram, chusmen ahí las cosas que ya están colgadas y estén atentos a las nuevas cositas, a los dos sorteos que se vienen. Bueno, y después tenemos desde la coordinadora Floppy Reinaldi, se está organizando una rifa para juntar dinero para apañar a nuestras compañeras trans travestis que se encuentran hace varios meses en tratamiento. Cuestiones de salud, cuestiones de apañe. Y hay dos formas de colaborar. Donando algún premio, ¿no? Que puede ser artesanía, arte, objeto. Comida de algún emprendimiento. Sí, para aportar a algún servicio que estés brindando. Bueno, todo lo que se te ocurra que puede entrar en una rifa. Exacto. Podemos enmarcarlo en podemos, el logo. Porque si no, un poquito, nos vamos a la mierda. Sí, no, porque se puso raro. Pero está bien. Y después ¿y si comprando no? Números o enviando aportes económicos a. ¿A nombre alias. De quién está ah, el está alias? A nombre la de la Queen, with the Queen. Rocío Pallero. Rocío Pallero. Rocío Belén Pallero. Belén, ojo que aparece Belén ahí que no sabemos qué pasa. Es? ¿Y el alias? Es furia_travesti. Exacto. Te va a aparecer Rocío Belén Pallero, que es la madre de todas las travestis, y esos aportes económicos van a ser para apañar a nuestras compañeras trans travestis. Sí, estamos. La coordinadora Floppy Reinaldi es un espacio de militancia y activismo platense que está conformado por varias organizaciones de acá, que ya somos de larga data, y la idea es justamente poder pensar en acciones en común para cuestiones relacionadas a lo que ha pasado siempre, lamentablemente, un poco en la línea que veníamos con la entrevista, bueno, situaciones de violencia, vulnerabilidad socioeconómica, situaciones de acompañamiento en lo que es procesos de salud y enfermedad es lo que venimos haciendo por varias compañeras y bueno, en algún momento el recurso económico se necesita y ahí por ahí es que necesitamos más colaboración de todos, ¿sí? El pequeño aporte igual suma un montón. Aporten, maricas, aporten. Che, temazo acabo de ver, que nos vamos con un temazo, vamos Gata Katana, yo soy fanática. Gata Katana, cómo la amamos. La amo. Otra transoceánica. La queremos, sí. sí, transandina, atravesando diferentes caminos filosóficos, poéticos, sociológicos. La gata que la gata, si no escucharon y no leyeron Gata Katana, vayan a escuchar, leer, mirar entrevistas de hoy Gata estás Katana. Como recomendando te hacer, cosas te mandan a hacer hoy. Andá a ver la película. Andá a ser lo suficientemente lesbiana. No puede ser. Yo quiero decir algo. Te manda siempre a hacer algo lindo. Bueno, soy autoritaria. Ya me lo han dicho. Me hacen mala fama. Yo no me la hice. Quería que se callen. No, quiero decir que logramos hacer nuestro primer programa del año. Lo logramos. Quedó muy divino. La remamos y hemos llegado a esta orilla del primer programa. Sí. Ay, qué poeta, me estruye. Ay, amo, miren, amo. Sí. Gracias a el Centro Cultural Olga Vázquez, gracias a Radionauta, gracias a Nehuen que está ahí operándonos el sonido. Gracias a ustedes por hacer que Cancelades siga al aire este año. Igual choreamos, porque el año pasado no hicimos un programa, hicimos dos meses. Fue como el tentempié. No subestimes. No paren. Dije, fue el tentempié. No le gusta. Bueno. Este es un gran desafío para la previa. Para todo el año, chicos. Fue la previa, sí. Como una pequeña muestra de lo que se va a venir este año. Se vienen cositas. Bueno. Bueno, nos vemos la semana que viene. Buena semana. Limonero. Pa' que tú veas, loquita perdida. Estoy esperando un guiño del cielo. Lo toco, lo vuelo, no tengo abuela. Tengo una flor en el culo que vela por ello. Yo y mi imaginación al vuelo. Medina Sahara, manjares, callos de Palmira. Si tú supieras por dónde venía te asustaba. Cuando miré ya no estaba. No. Luego seguí mi camino como si de mí dependiera. Y ahí fuera las cosas siguieron bien a su manera. No se cayeron los alas por más que yo así lo pidiera. Estoy esperando un billete en el suelo. De mientras un ron caramelo, tú pónmelo. Y yo me lo hago de nuevo, tú pónmelo. Y yo me encargo de todo, como lo quieres, bailando con lobos. El mundo es un pañuelo y lo sabes. No venía a separarte los mares, no. Ni siquiera pedirle que acabe, no. Este juego me mantiene en vilo. Esta forma tan peculiar de hablar con Dios. Todavía colgando de un hilo. Parece un castigo, pero es un don. Es un don. A lomos de Ícaro hasta que se queme el avión. Tengo plumas que cogí del Nilo, echando las tardes con Akenatón. Ya llegará vestido de mañana. El futuro y sus dilemas y sus cantos de sirena. Ya llegará vestido de mañana. El futuro y sus dilemas y sus cantos de sirena. Ya llegará. Casi me lo creo y lo peor es que casi te lo crees tú. Vaya situación tan fea. Tú que te pensabas que esto se curaba, estoy loca perdida, o sea. Veo visiones que nadie más ve cuando leo el futuro en los pozos de té y me marea. El pasado también me marea, pa' que tú veas loquita perdida. De tu casita a la mía, me han dado construir un jardín con ideas y flores de jazmín que pillé de Alejandría. Cuando tú te ibas yo venía, por lo que decían, pa' que se lo sepan los chaveas. Que la poesía no amansa a la fiera, es una manera peculiar de alevosía. Esta que está aquí solo se debe a sus quimeras. No puedo ni ganar ni perder, ni tan siquiera puedes abandonar el juego. Ya, ven lo que te digo, ya. Demasiado tarde para empezar de nuevo ya. Que no somos nuevos ya. Venimos enmayados de granada a caballo. Como bandoleros, como el tempranillo. Buscando los bolsillos para saltarle al cuello. Yo que solita me lo construyo. Yo que solita me lo camelo. Con poquito toma que toma. Tomando ron en mi limonero. Qué bonita mujer florero. En la hamaca guantanamera. Me compraré un panamera. Espera que caiga del cielo solo. Ya llegará vestido de mañana. El futuro y sus dilemas y sus cantos de sirena. Ya llegará vestido de mañana. El futuro y sus dilemas y sus cantos de sirena. Ya llegará. Radionauta. La certeza de una piedra en el aire.